Antes de grabar este episodio de Otaku Nochoso, a la Pau le ocurrió la siguiente Apple cosa. ¿Qué es esto? Dice, unfortunately, there is no way for you to fix this. There is no way for you to fix it. There is era, no si la vi... way. Ah, sí, tengo cómo verla. Dame un momento, tengo cómo arreglar esto. Ese, tiene, ese tiene que ser el mensaje de error más chistoso que me han contado en años. There is no way no to fix way this. No way for you to fix it. Era como, gracias. Era como, no lo intenté, ya me lo tiro, pero... Mi gente querida, bienvenidos a un nuevo y flamante episodio de Otaku Nochoso. Ya habías comentado el episodio anterior de ahora más difícil, más complicado. Sí, pero me fue la chucha, perdón. No, acá pasó muy piola, no te preocupes. Usted lo sabe, deja y llama, y yo no grabaría esta hermosura de programa si no fuera porque acompaña la Wi-Fi de Chile, la Pau. ¿Cómo están? ¿Qué cuenta? Acá, sobreviviendo, Pau, ¿y tú? Estoy bien. Bacán, bacán. Estoy bien. Sí. Ya, lo hermoso y maravilloso de este episodio es que estamos grabando nuevo seguido. Vamos, vamos, con ánimo, con energía. Let's fucking sí, go. Sí, eso. Igual ya escuchó también la fusilidad por el otro lado. El día de hoy tenemos nuevamente a alguien que ya nos acompaña en varias oportunidades acá en el programa. Es muy, muy, muy bacán tener nuevamente a Daikontek. Un aplauso, grande Toñito. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí. Siempre estoy dispuesto cuando ustedes quieran. Déjale. Sobre todo cuando hablan de algún anime que es uno de mis favoritos, como el de hoy. Sí, sí, obvio, nosotros nos acordamos automáticamente de ti. De hecho, yo debo decir que este episodio casi está en el borde elegido por ti. Porque cuando me comentaste que te gustaba tanto, dije, let's fucking go, hablemos de ella. Que fue muy especial en una época, así que vamos a hablar de esa anécdota durante el programa. Sí, bueno, quiero comentar a la gente querida que durante este tiempo... que había pasado desde el último episodio que grabamos con Toñito, nos juntamos en persona, fue hermoso, fue maravilloso, quería comentarlo, fue bacán. Sí, sí. Vinieron a tomar tecito, estuvo muy divertido todo. Sí, estuvo con la estuvimos Pau. Contando anécdotas, no, estuvo bueno. Sí. Se pasó súper bien, fue una muy bonita tarde. Sí. Bueno, muchas gracias. Estuvimos ahí, siempre son bienvenidos. Gracias, estuvimos ahí con la Pau y con el Toñito juntos y bacán, bacán, para más encima ahí. Como yo le había comentado en el episodio de Kakoi, usted era mi ídolo cuando chico, que suena como terrible penca decirlo, siempre soy el viejo culiado, pero a mí ya me lo han dicho ya, así que, ¿qué le voy a decir? ¿Eres un viejo culiado? Estamos viejitos. Sí, o sea, a mí me lo han dicho también, Pau, yo, oh, tú eres mi infancia, me lo han dicho en la cara, y es como que rico. Ah, en ese tono, ya veo, no lo había interpretado de esa forma. Sí, soy el tío Marcelo de mucha gente. Uy, sí, así que bueno, eso, como estaba escuchando también, como de seguro lo leyó, el día de hoy nuevamente nos reúne una película, un filme de los 80 en este caso, y estoy muy muy contento que la hablemos porque es una película que yo la defino como súper interesante. Para mí, la primera vez que la vi, debo confesar que la encontré simpática y todo, pero probablemente con los años y especialmente ahora que la volví a ver para Otaku Nochoso, dije, no, así en realidad la película la lleva. Siempre fue una película que encontré bacán, siempre fue admiración al filme, pero no, nunca fue así como, ¡ay, la cuestión! A pesar de algunas cosas que de la película que quiero comentar que tal vez no me impactaron como a mucha gente, porque, bueno, ahí lo voy a comentar más adelante, pero podría decir que esto ya lo viví en otras historias, así que va a ser muy interesante hablar el día de hoy de Windaria. ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo! Yes. Hoy día nos reúne nuevamente los 80, nos reúne una peliculaza, nos reúne una experiencia que, de hecho, hay gente que no lo sabe porque fue una experiencia muy parecida a lo que pasó con Lesman hace años atrás, hace muchos, muchos, muchos años atrás, que la dieron acá en la televisión chilena, pero que bueno, el día de hoy, señoras y señores, yo lo lamento mucho, acá vamos a tener que poner como un jingle así como, oh no... Pero además de hablar de esta maravilla de película, nuevamente el día de hoy nos reúne Harmony Golf. ¡Oh, no! Ah, ya, eso era. Sí, que nos vamos a conversar un poquito también, pero claro, efectivamente vamos a estar charlando sobre esta peliculaza muy, muy interesante, que estoy muy contento que conversemos el día de hoy. Así que, démosle el tiro al pase nomás al Toñito, por favor, Toñito hermoso. Dale. Cuéntanos, ¿cómo conociste esta maravillosa película? Bueno, aquí conocí Windaria como el 87, más o menos. ¡Wow! Cuando la vieron en la tele. Mm. Creo que fue fines del 87, porque tú sabes, pues llegó Robotech, llegaron varias series de Harmony Gold, como hemos comentado otra vez. Uh-huh. Como, no sé, entre ellas está Lensman serie, que la condensaron en película, Lensman la película. Dieron un especial de la máquina del tiempo y cosas así. Que la dio Canal 3 en el cine en su casa en esa época. Cuando dan anime en Canal 3. Sí. Y compró un pack Robotech y después le metieron un pack de cosas junto con Chaka Zulu, que también creo que lo hemos hablado. Sí, saludó a Sudáfrica. Sí. Y dentro de esa película venía Windaria, que uh-huh. se llamaba Windaria, obviamente. Se llamaba Había una vez. Así es. Había una vez. Y estaba editada, e incluso había cosas muy diferentes a lo que, bueno, con los años después supe que vi la película original, que tenía como varios cambios y una voz en off que te narraba como más o menos la historia. Pero en el Canal 13, como en esa época conocí, había una vez, pongamos, en esa época, y Windaria, que después la conocí muchos años después porque llegó al Japan Animation un VHS con subtítulo en inglés, japonés con subtítulo en inglés. Ya. Yeah. Esa fue la primera vez que vi Windaria como tal, como la película japonesa, y la historia es totalmente, o sea, tiene otro sentido la historia. De hecho, eso te iba a preguntar, ¿cuál fue tu reacción cuando viste la original japonesa después de haber visto la de Harmony Gold? La experiencia así como, oh no. No, me encantó mucho la versión japonesa, uh-huh. Tiene más sentido. Como el otro habíamos comentado con Lensman, que la música que le pusieron de Robotech, los Sentinelas, igual arreglaba un poco la película. Hacía como más acción, se veía mejor la acción con la música que le pusieron los gringos. En Windaria fue todo lo contrario. La versión original es mucho mejor que la versión que hizo Karmaz. Disculpa que lo diga, pero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho mejor. Años luz. Es como si era Windaria, pero con la música como de Robotech. Es que ocuparon unos temas, o sea, compuestos para Había una vez, que hizo Harmony Gold. Estaba entre medio cuando salía el narrador o algunos tiempos que no tenían música en la versión original. Pusieron unos temas con teclado como más suave, ¿no? Como en Robotech los Sentinelas, ¿no? No era una música de Robotech. Pero era una música que hicieron para Windaria, pero eran como dos temas que puso Harmonico. Comparado con la música original, que increíble. Para mí gustó. Así conocí Windaria y después conocí la versión original. Con el VHS que llegó el Japan Animation, que yo compré al tiro, desembolsé como 25 mil pesos de la época. Oh my god. Un original. Y no, cuando llegué a la casa contento, y la calidad que se veía, un original gringo. De hecho, se veía mejor que lo que vi en la tele. Ah, para, te la compraste original gringo. Original. Oh my god. Así de fanático. Wow. Cuando llegó esa, y me compré yo Coleda también. Original. Qué bueno, tiene mucho que ver de cierta manera. Sí, van de la mano, sí. Y así pasó el tiempo, y en el 3, Canal 3 se la repitió un par de veces más Windaria, pero cada vez le quitaba un pedacito más. A lo que recuerdo. La censura de la época. Supongo que, bueno, en esa época a ti te gustaba Robotech, te gustaban todas esas cosas. Pues me acuerdo que también nos comentaste que te gustaba Gulf Force, por ejemplo, todas esas cosas que. Te había intentado de alguna manera enganchar con Cillion. Entonces está en tu, yo digo, clásica y sobre todo infaltable etapa de mechas, sí, ochentera, inevitable. Sí, que sabíamos, teníamos un amigo que iban a Brasil y allá dieron varias series. y no llegaban, salía una revista y no llegaba alguna foto. Confundí en esa época, como no sabíamos nada, confundí Cillian con Babylon Crisis. Cuando la vi la primera vez, porque no conocía a Babylon Crisis, y cuando vi la primera vez Babylon Crisis, lo confundí con Cillian. Y como varias cosas, bueno, antes había visto harto anime de lo que da Canal 13, antes de que fuera Pipiripao. Sí, pues habías visto El Mundo del Talismán, todas esas cosas, supongo, yo. Sí, o sea, todo el pack que llegó, esa vez que dieron como. Cada semana daban los días jueves, lo recuerdo perfecto, los días jueves daban anime. En el cine en su casa. De haber sido como unas 6 semanas seguidas. Dieron Windaria, dieron Beard, El Mundo del Talismán, el especial de la máquina del tiempo, que era como un compilado de capítulos. Lensman la serie, Lensman la película y otras más que él. Para, ¿dieron Lensman la serie? Dieron Lensman la serie, pero condensada en película. ¿Tú, no, ¿recuerdas que dieron Lensman? Yeah. ¿Dos Lensman? El secreto de la lensma, el secreto de la lente, y el otro se llamaba El Poder de la Lente. Verdad, pero igual es como algo raro, eso tiene que haber sido una mezcla de alguien en Estados Unidos. Sí, lo editaron allá en Estados Unidos. Ah. De hecho era como un piloto para ver si entraba la serie. Sí, tú conocías esta historia, pero la serie de televisión de Lensman, no la película, estuvo perdida por décadas hasta que la encontraron. Ah, no sabía eso. Estuvo perdido hace como 20 años, nadie tenía la serie completa, ni siquiera en Japón, hasta que alguien la encontró y sacaron la serie completa. Pero estuvo perdida así como más de 20 años. Es imposible verla completa. Sí, acá lo que hizo Harmony Golf fue como una edición de una de las historias que tenía como 3 capítulos. Tres capítulos seguidos, pero no tenía patas ni cabeza. No quería. Por eso la gente recuerda mucho a Lensman, esa Lensman, y encuentra fome Lensman, por eso, porque hace que vieron esa no. Es que, o sea, bueno, de hecho, si he visto solo Windaria Harmony Wall, no me sorprendería que haya gente que la cuente mala. Sí. Pero yo me acuerdo, bueno, cuando vi la Windaria la primera vez, que mal, así enfermo, a un nivel que llegué a soñar con Windaria. Wow. O sea, no es que haya soñado, soñé como, tuve un sueño que involucraba como ese árbol, el árbol gigante que sale en Qué inolvidable, la verdad. Y bueno, y otra anécdota más que bueno, voy contando en el camino después. Porque más encima esto tampoco es como común y corriente desde la perspectiva de lo que era en la época, porque esto no es solo mecha, esto era mecha con fantasía medieval, todo en uno. Y uno estaba acostumbrado a las series, más que nada. Dieron muy poca película de anime, y cuando ya empezaste a ver como este tipo de cosas, como era como muy muy diferente a lo que estaba acostumbrado a ver, la calidad de animación o la historia, incluso aunque haya estado editado por Harmony Go, por Karan Masak. O sea, era bacán igual, obvio. Era bacán igual por la animación, y bueno, yo había conseguido Yoko Leda un VHS. Y encontré paralelismo porque salía el mismo perro. Sale el mismo perro, bueno, y Leda es súper parecida a la princesa, o en Ana, Sandy, un poquito diseño. El mismo diseñador de personajes. La misma persona que lo va a mencionar el día de hoy. Sí. Así que, sí, te cacho. ¿Qué cuático que haya sido al punto que hasta soñaste con ella, Toño? Sí, no sé, fue como que me marcó harto. De hecho, te cuento otra anécdota, a lo mejor. Dale. No sé si va al caso o no. Que yo veraneaba en el límite de Villa Alemana con Limache. Ahí vivía mi abuelo. Y era como puro campo y no había luz eléctrica, y yo me pasaba el medio rollo con que era como un lugar muy parecido a Windaria. Y en uno de los cerros había un árbol, no era gigante como este, pero era un árbol que había como, no sé, entre uno justo en la cima de un cerro. Y entraba ahí, en esa época, tú cachai, pues te podía llegar un disparo o cualquier cosa. Ah, sí, vos. Pero llegaba hasta la cerca y cómo se llegaba a la cerca y veía el árbol este, y me pasaron medio rollo, como que me encantaba ir para ese sector, y como que era el árbol de Wintaria y cosas. No, si me rayé la papa pesado con Wintaria. Sí, cuático, era como me gusta, pero me asusta un poco. Sí. Así que no, eso como lo, bueno, y el sueño que tuve involucraba como más sentimiento. Me acuerdo que había una niña que me gustaba en el colegio en esa época. ¿Te recordás? ¿Te recordaba la historia? Nunca tan trágico, amigo. No, no, no, no, no, no, no, no. Como que yo la invitaba a ver el árbol, no me acuerdo, en esa época. Ah. Un sueño bonito, como que la invitaba a ver el árbol, que estaba como prohibido ir a verlo, pero nos pasábamos igual por la cerca. Lo que no hice en la vida real, lo hice en el sueño. Involucraba como esta niña que me gustaba en el colegio. Lo que no hice en la vida real, me ayudaron los monos chinos. Sí. Sí, bueno, en esa época uno idealizaba el amor, pero pesado. Sí, es verdad. Y Windaria, me gustaba caleta, bueno, aparte de eso, de la historia, la animación también me volvió loco. No estaba acostumbrado a ver ese tipo de animación y que no se repitieran los personajes. Pues, bueno, habían escenas de cuando la gente huía, no se repetían los monos. Siempre salían como personajes nuevos, corriendo. Como detalle así. Sí, pues el salto era muy gráfico, era como, wow, ¿qué está ocurriendo en pantalla después de que ves las cosas que daban en esa época? Sobre todo si veías, no sé, series gringas, era como, ¿qué onda? Y no tenías más referencia. Y es bueno, ahora tú podés ver Windaria, pero tenés como un no sé, pues expertise de puro anime que hay visto, más moderno o más espectacular incluso. Y a lo mejor ya no te llamaría tanto la atención ver Windaria ahora. Pero en la época, situándome en la época, ya había visto como las series que dan en televisión y que no tenían una calidad tan buena como lo que había visto hasta ese día. Ya yo que me perdí. Toño, yo solo diré que yo veo casi puro anime de ahora fuera de lo que es el pop y quedé para adentro con Windaria. Muy para adentro. Así que no sé. Que top. No, que conozco unos amigos que la vieron y no pasó nada. No. Todo depende de lo que uno busque en anime también. Sí, yo no buscaba nada, pero yo opino que ese nivel, como la manera en que se cuentan las cosas y cómo va escalando, ya no será. No hay series que hagan eso ahora. De hecho, eso no ocurre normalmente. Y muchas se hacen famosas por eso. Se da. Entonces, no sé, yo. Qué bacán que te haya quedado tan marcada, igual que bueno, estoy entendiendo que tú la conociste para el podcast, ¿no es cierto, Pau? La vi ayer. La viste ayer, vamos. La vi ayer, amigos. Una maravilla oculta. Y todo bien, pues, para dejarlo así sin spoiler, todo bien, todo bacán. Todo bien. Brígido, ¿qué les puedo decir? Brígido. Yo al principio decía, ¡ay, qué bonito! Y después fue como, ¡oh! Me pasa, y estaba como, y me da vuelta en la cama, y era como, no lo puedo creer. Y eran como la 1 de la mañana y yo decía no, y era como gritaba no. Ah, hay mucha gente que digo, cuando la ven los primeros 15 minutos piensan que va a ser como náusica, así como una wea así, y nunca fue. De veras, sí. No, fue Brigidors. Lo que puedo decir. Brigidors. Quatic. Very Quatic. Sí. Pretty Quatic. Bueno. Imagínate lo editado que estaba por Karma Seki, aún así me impactó. Y después, bueno, pero la original, como les decía. No, yo creo que lo más entretenido para la Pau es que ahora que sabe que la editó Harmony Gold, tiene que estar pensando chucha todo lo que debe haber cortado. Sí. Sí, porque era. Yo decía qué bonito y después se pone bastante cruda. Era como. Como ejercicio en YouTube está la versión, buscan Windaria sin censura y sale la versión había una vez de Harmony Gold, pero todos los pedacitos cortados salen hablados en japonés. ¿Alguien hizo un fan edit? Mira tú. Así que está, y se ve bien, se ve súper bien, buena calidad. Bacán. Bueno, voy a contar mi super historia de cómo conocí yo esta película. Ok. Se parece bastante al principio, por lo menos en lo que yo comenté en Lensman. Yo supe que la dieron, me lo comentaron en el colegio, pero bueno, cabe destacar que yo estoy casi seguro por los comentarios con respecto a mi edad de Toño, que la volvieron a dar más de una vez. No la dieron una sola vez. Como tres o cuatro veces más la dieron. Sí, la dieron varias veces porque yo no me enteré la primera vez. La primera vez yo tenía como 4 años, así que olvídalo. Y aún así, lamentablemente por mi edad en ese momento, o sea, es que yo por ejemplo lo de Lesman me enteré y toda la weá y fue como, ah, ya bacán. Y también me enteré exactamente de esto. También me enteré que habían dado esta película, que mayoritariamente venía de mi grupo de amigos, que era un poquito mayor que yo, solo un poco. Pero tú caché que cuando uno es muy chico la diferencia de edad marca demasiado, como que es muy... muy potente todo eso, y ahí me contaban que la mayoría de ellos que la habían visto, bueno, todos eran como super fans de Robotech. De hecho, a mí me da risa, de seguro también se va a acordar, pero Robotech era como una wea tan enorme desde el contexto de Harmony Gold per se, con puro ver el logo, que había hasta gente que pensaba, no, si la película tiene que ver con Robotech, así como... Sí. Como de seguro, acá no sé qué pasó, y la wea, y empiezan a inventar unos chamullos de colegio. Robotech fue como la inflexión, entonces fue como el punto que dividió el pasado del anime con el... con lo que venía después, no sé, por la segunda oleada de animación en Chile. Sí, yo digo que junto con Candy Candy, aunque algunos lo quieran negar, son como esas series que generó ese público como mega, mega fan de algo, así como, no, weón, me sé hasta las fechas de batalla y la weá, y en Candy Candy me sé todos los dramas. Ah. Estuve calculando y tenía 15 años cuando vi Windaria. Sí. Oh, qué bacán. Qué buena serie para ver a los 15 años, encuentro, y que te haya gustado. Lo encuentro brígido, la verdad. Me acuerdo que estaba peleando cables con Laberintos, donde traje David Bowie, ajá, Jennifer Connelly. Peliculaza. Así que andaba con toda esa onda. Andaba con toda esa onda. Todo ochentas, baby. Sí. Bueno, yo incluso digo que si la hubiera visto, probablemente ni siquiera la hubiera disfrutado per se, porque era muy chico. Porque la última vez que la dieron, yo creo que yo tenía como 8 años. Entonces, hubiera sido como, ¡uy! Y bueno, eso. Sí. Tal vez no, o tal vez me hubiera olvidado. Hay muchas cosas que con el paso del tiempo yo se me habían quedado en la mente y pensaba que no la había visto, y al final se empezó a abrir con el tiempo. Yo conté esta historia con un poco con que lo que me había pasado con la sirenita de la Toei. Sí, sí. Que yo la vi cuando chico, la dieron acá, y como que fue como una weá que como que se hizo unlock en mi cerebro después. Y, ¡oh, verdad! Como que había... ¡No, te spoileaste la película! ¡Te spoileaste la película! Bueno, eso. Y sí, bueno, son recuerdos que claro, están ahí, pero incluso aunque lo hubiera visto, yo creo que la hubiera recordado después cuando la volví a ver, y no. Así que estoy seguro que no la vi siendo tan chico, pero sí tenía amigos que la habían visto, y que, pucha, debido a mi entorno, era como... ¿cachai? Había una vez, sí, robots y magia y peleas y era como eso. No pasaba mucho eso, pero bueno, la cosa es que obviamente entrando al mundillo otaku un poquito más grande, creo que mi recuerdo de haber redescubierto Windaria de alguna manera u otra, a pesar que no la había visto, pero como que estaba en mi cerebro que la habían dado en la tele, fue con este comentario que llegaba mucho de revistas españolas, que era sobre esta película que era muy popular en Estados Unidos y en Latinoamérica, más no en España. Y eso es porque Harmony Gold. Sí. Básicamente era eso. A pesar de que sí llegaron cosas de Harmony Gold a España, bueno, Robotech misma llegó a España. No habían otras cosas que no llegaron, ahí ya les llegó directo muchas cosas, y ustedes tenían la suerte. Tenemos un episodio sobre España, grabado hace poquito. Ajá. Ahí lo pueden escuchar un poco la experiencia. Y para mí fue particular porque me acuerdo que fue como, ¡ah, Windaria! Y vi una ilustración y me acordé automáticamente, a pesar de que no tienen relación en nada, honestamente. Pero salía el árbol, el Windaria, el árbol gigante, y me acordé al tiro de Secret of Mana. ¿Sí? De Square, sí, porque Square, bueno... Sí. Secret of Mana tiene toda esta cuestión del árbol gigante, estas ilustraciones espectaculares de Hiro Izono. Ese caballero yo lo amo. Yo lo sigo en Twitter, y su Twitter es literalmente todos los días postear: estoy tomando tecito, el viento está leve, mi señora me hizo pancito. Bueno, todo el Twitter es así de hermoso. Oh, fantástico. No, sí, el caballero debe tener como 80 años para más encima. Sí, tiene vida pausada. Ajá. Sí, y tiene Twitter. Y tiene Twitter y comenta así como... pinta así, tranquilo en su casa, así. Y siempre dice así como: hoy día comí flan. ¡Ay, wow! Así que, mucha paz esta persona. Sí, grande Hiro. Sí, grande Hiro y son un grande. Que bueno, las ilustraciones de Secret of Mana son legendarias, po, y él... se dedica precisamente a dibujar árboles gigantes que parecieran que tuvieran así 100.000 años de vida, y que era como que le daba la vida a otros y todo ese tipo de cosas. Una temática muy común, honestamente. Y cuando lo vi, dije, oh, bacán, que choro. Porque ese concepto del árbol de la vida siempre me ha parecido bonito, siempre me ha parecido poético, siempre me ha parecido muy de paz. y dije, oh, bacán, que choro el tema de Windaria. Y yo la volví a ver recién. Ahora, la otra vez me acordé porque un amigo me lo recordó. la vi con unos amigos en 1999. Pero, oh, qué buen año. Sí, pero yo, yo la vi en la original, la vi en japonés con subtítulos. Ah, qué todo. Yo en ese momento no vi la de Harmony Gold. A mí me presentaron la película con la japonesa. Y la vi con un amigo, con Alejandro, que Alejandro siempre era como mi amigo un poco más alternativo, arters de mi grupo de amigos. Entonces era como, compadre, me hago Windaria. Wow, yo me hago Windaria. Y tuvo una recepción entre mi grupo de amigos y bueno, y la personal positiva fue bacán, pero mayoritariamente por el final. Que obviamente no lo vamos a hablar al tiro, vamos a hablar con los spoilers, pero al final fue lo que nos hizo conversar, nos hizo hablar, así como, oh, qué cuático. Eso voy a dejarlo en eso. Sí. Qué cuático. Bueno, pasaron muchos años después y bueno, lo quiero comentar entre lo personal y un poco lo técnico. Para la gente que le gusta harto el cine japonés, tal vez sepa de qué habla, porque este es un super duper clásico. Pero yo cuando empecé a ponerme las pilas con el cine, cuando dije, ya, hay que debería empezar a ver de todo, y empecé a entrar más al cine arte, al cine del mundo, el cine, como quieran decirlo, aunque me cargue ese término, pero pues, con las cosas salir un poco más de lo que daban acá y empezar a descubrir lo que era realmente el cine en todo el mundo, yo vi Ugetsu Monogatari, que esta película ultra legendaria de Kenji Misoguchi. Y cuando la vi dije, coche tu madre, Windaria, fue así como que exploté en mil pedazos y ahí vine a cachar exactamente como de qué se trataba, que lo vamos a comentar con lo técnico. Pero esa fue mi experiencia y siempre fue una película muy muy bacán, pero antes de, no, pero me queda un detalle, sí, tengo que comentarlo, un detalle antes de saltar a lo técnico, que incluso esto podría sonar como algo nada que ver, pero en realidad sí tiene harto que ver como con el redescubrimiento de Windaria actualmente. Yo, como he comentado acá en el programa, siempre intento buscar las maneras legales de obtener las películas. Y en el caso, les voy a adelantar el tiro, que en este caso particular es extremadamente difícil porque Harmony Gold todavía es dueño de Windaria. Hasta el día de hoy. Hay algo que de hecho poco se conversa, la verdad, así porque no. El debate siempre es con Robotech, pues, siempre. Sí. De hecho, no sé si supieron la última. No. Que va a salir un shooter así 2D clásico de Macross en el Switch. Sí. Y en la versión gringa sacaron a Hikaru. A Minmay. Sí, sorry. Tuve un... No está. Sacaron a Minmay de la versión gringa, la sacaron. De hecho, así como que salen todas las otras caras, la de Macross, salen la de Macross Delta. Pero no tiene sentido sin ella. No. ¿Qué les pasa? Y lo más cuático de todo es que en el póster oficial japo sale Lin al medio, po, y en la versión gringa no sale nada, no sale un espacio en blanco. Es como que es casi en el borde así como una guapa política, así. No. Tengo qué ahí una pregunta. Onda. ¿Esta gente es huevona para el marketing? No, la historia es súper simple. Harmony Gold es una empresa mafiosa, pao. Es así de simple. Yo lo defino como mafioso. ¿Eso qué tiene que ver con Lin Minmay? Ellos son los dueños en el mundo y es como, no, es nuestro y no queremos negociar con nada porque ella es nuestra y son de nuestros proyectos, no de nadie más. Chao. A menos que les paguen. A menos que les paguen y les piden una millonada de plata. Sí. Que los güeyes juran de guata de que Robotech es como Star Wars todavía. Sí, toda la razón. Y bueno, en fin, lo que quería comentar, bueno, en fin, quería comentar que la película en este momento no se puede conseguir en japonés original en Estados Unidos, en todo el mundo, solamente en Japón. Así que la única manera de verla, la original, sin corte, sin censura, es fansub, pirata. No hay otra manera de ver la original, al menos de que te gasté las lucas que vale el DVD de Windaria Japo sin subtítulo y que es caro el DVD, es caro. Sí. Ni hablarle del LaserDisc, esa weá es como impagable. Por curiosidad quiero saber. Revisa por mientras, Pau. A ver, vamos a hacer mi momento de es mi momento. Dale nomás. Los láseres la mayoría son baratos. No es tan caro, te sale $50. Ah, está barato. Qué milagro el señor Ikebus. Está súper bien. Sí. Está súper, ¿ok? ¿Y el Japón? Sí, no puedo leer nada de lo que veo en esta cosa. Sí, pero es el Japón. Dale, pero bueno. Oye, ya. La ilustración del árbol atrás. Ya, es pagable. Qué bacán, qué bacán. Porque yo he visto el VHS. El VHS todavía es barato. Todavía es barato comprarlo, pero ¿quién quiere hacer de Harpoon y Gol en el 2023? Bueno, no sé, como que... Cuando sacó la edición Streamline Pictures, sacó Windaria la original. Sí, sí, pero esa versión no está a la venta sin completa corte. No. Está solo en inglés. No lo mandan a Chile. Y está solo en inglés. Está solo doblada en inglés, se los confirmo. Y el doblaje es horrible, conche tu madre. Tengo que decir que vi uno de extractos. O sea, ahí existe. Existe con subtítulos. ¿El de Streamline Picture, el VHS? ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Yo, es el que tengo yo. Yo y esa viene en japonés. Ah, pero en VHS. Japonés, VHS. Ah, no, pero yo hablo en DVD. Ah, en DVD. No sé, la verdad. No sé si habrá salido ahorita. Porque en DVD salió Windaria, pero salió la gringa. Pero bueno, en fin, ¿por qué estoy comentando todo esto adelantándome a estas cosas de los lanzamientos? Porque la película, honestamente, es peluda de conseguir de manera legal, ¿cachai? Y de repente en mi círculo de anime y todas esas cosas que yo participo en internet, empezaron a decir, no, Windaria. Y yo dije, tal vez se me dan como estos revival por la estrica de la película, van a haber compartido un sakuga o alguna ilustración, alguna cuestión. Y al final me puse a indagar un poco de por qué tanta gente estaba volviendo a hablar de Windaria. Y al final caché por qué era, po. Y es porque, y algo que yo de hecho lo comparto yo plenamente, y voy a adelantarme al tiro, que es una de las cosas favoritas de la película. Caché que con toda esta explosión de la música japonesa que ha existido como antigua, especialmente por la One City y toda esa weá, mucha gente empezó a descubrir las canciones cantadas, las que hizo la Kino Arai. Y además de eso, empezó a compartirse mucho de que el soundtrack que había hecho Satoshi Kadokura era demasiado bueno. Era así como demasiado. Y efectivamente es terrible bueno, pero caché que ya pasó un extremo en un círculo de gente melómana y que comparte música y están como estas como grupos para hablar de ellos. Pasó un punto en que estoy casi seguro que en internet hay un grupo de personas que le encanta el soundtrack y nunca han visto la película, güey. De mano, probable. La novedad que pasa eso. Como que sabemos que pasa eso. Sí, sí. Me di cuenta que el soundtrack ahora es muy querido. Sí. Y no los culpo porque la raja del soundtrack es buenísimo. Demasiado bueno. Sí, es que cambia la película completa. Es brígido. Como que si no fuera por el soundtrack, siento que no sería otra cosa. No, y lo más cuántico de todo es que una mezcla de música sintetizada con música sinfónica, las dos son la raja. Sí. Ocupan algo. Maravilloso. Súper, súper buen soundtrack. Me acuerdo que me sorprendió cuando la vi esa la primera vez también, porque mantiene el soundtrack que la vi una vez en algunas partes. Escucha como un arpa sonando. Y dije, los japoneses tocando arpa, como que lo asociaban más con nosotros en esa época. Con Chile, que ocupaban más la arpa en Chile, pero no. Y era como que me sorprendió, era bien bonito. Bueno, en los 80 Japón estaba todo pasando con la música al máximo, especialmente porque como tenían tanta plata para experimentar, los sintetizadores estaban a la orden del día, o la música de otras partes del mundo les encantaba, empezaron a tocar ellos, hay de todo, así que... pero sí, bueno, eso quería comentarles, que actualmente el soundtrack de Windaria es casi tal vez más popular que la película de algunos círculos de personas. Sí, no sabía. Muy bueno. De que está yo, bueno, esto es una opinión muy personal, ahí si hay gente que le gusta la música con sintetizadores, lo podemos conversar en mis redes sociales, saludos, que desde que volvió a estallar el tema del city pop, pero además junto mezclado lo que pasó con el vaporwave y este redescubrimiento del synthwave en los 2010, ahora hay demasiado cariño por estos soundtracks de los 80 sintetizados por, sobre todo, generaciones nuevas, gente que tiene 20 años. Que le encuentra la raja, así como, ¡ay, mira, esta música es la maravillosa! Sobre todo si te gusta la música ambiental y toda esa onda, los 80 es una maravilla. Entonces me he dado cuenta que hay mucha gente súper joven que le tiene mucho cariño a estos trabajos musicales. Qué bueno que pase eso. Sí, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, ya particularmente en la segunda mitad de los 90 había gente que decía, no, los sintetizadores eran charchas, así como antiguos. Y ahora hay todo un redescubrimiento de eso, de gente que lo está revalorando. Y el soundtrack de Windaria es uno de ellos. Mire, qué interesante igual. Sí, súper interesante. Me acordé de Bandurri. Usted tiene invitado a Bandurri a veces. Sí. Que él hace como música... como electrónica. Lo más cuático de Bandurri es que le old school a la vena, pues él tiene todo análogo, tiene las cajas allá en la casa. Saludos a Bandurri, un grande. Así que, sí, de seguro él. Yo no sé si has visto Windaria, le voy a preguntar, pero yo estoy seguro que le encantaría así escuchar a soundtrack. Yo creo que sí. Pero eso, así que, así fue mi viaje. Mira. Bacán, igual. Obviamente no lo viví en los 80, pero ahí con el tiempo la fui valorando de a poco, eso quiero decir. Pero la primera vez que la viste, ¿te impactó o era como una más del, grupo? Lo que pasa todavía es que en esa época veía tanto anime, pero tanto anime. Estoy hablando de que era esa época en que yo llegaba al colegio y lo único que hacía después de las tareas era jugar y ver anime. Sí, el anime, ¿no? Mi vida era así al máximo y veía Club de los Tigritos y etcétera TV y me pasaban los VHS, entonces como que era demasiado. Entonces, ¿qué me ocurre? Que cuando la vi, la encontré buena, pero fue una mezcla de no haberla valorado tal vez realmente bien por la edad que tenía, porque yo tenía como 16 años cuando la vi la primera vez, mezclado también con que tenía tanta cosa que la intentaba comparar con lo otro que estaba viendo y no me había impactado tanto, no sé, como cosas. A lo que voy es que siempre la encontré buena. Pero creo que me gusta más que hace 20 años atrás. O 30 años atrás, coche, Mari. Sí, te entiendo. O en tu caso, casi 35 también, años. También, la he visto como 10 veces y siempre le descubro algo. Cosa que no entendía muy bien, ya la entiendo mucho mejor. Sí, especialmente, además porque la película tiene igual su lado medio críptico, así que... Sí. A mí, de hecho, me encanta que no tenga narrador. Sí, es la raja. Lo encuentro muy, muy bacán que no lo tenga. Sí. La versión gringa la hicieron con narrador. Pues, sí. ¿Vamos a lo técnico? Explicaba lo que no necesitaba. No, sí, clásico gringo. La verdad es que estoy muy tonta. Sí. Vamos a lo técnico entonces. Hoy es. Okay. Hablando acá de esta maravilla de Windaria. Que esta es una producción bien particular porque no participó una pura productora, un puro estudio, sino que son tres estudios los que trabajaron en ella. Y quería comentar un poco de este tema. Dos de ellos son bastante un poco como bien under, hay que estar muy metido en el tema del anime. De hecho, el primero es una weá que yo de verdad no cachaba absolutamente nada. El segundo es que puso más plata y que tenemos que conversar un poco de él el día de hoy. El tercero sí, uno grande que participó en la película. Voy a empezar por lo más charcha, el más penca. Yeah. Bueno, el primero es un estudio que se llama Idol. Okay. Se llama Idol. Idolu. Estoy intentando buscar información al respecto y no duraron nada. Fue como una instancia de locos que pusieron plata para hacer anime, especialmente para meterse al mercado de Loba, y no duraron nada. Muy, muy, muy poco. Así que eso es como todo lo que quiero comentar. De hecho, probablemente sea la última vez que vamos a hablar de ello. La primera y única vez que vamos a hablar de Idol. Es notar conocioso. El segundo se llama Kaname Productions, que es la gente que puso más plata en la película. Y ellos, si bien solamente duraron un par de años, y fue todo esto durante los años 80, sí tienen un currículum moderadamente interesante, ellos hicieron solamente una serie de anime en televisión, que es Plaude Sanshiro, que es una serie de... Es curioso porque es un caro chico que tiene un robot, pero el robot no es gigante, es un robot chiquitito, un micro. Me encanta. Y que es la única serie de anime para TV que hizo este estudio. Y en esta serie de anime la hizo Kunihiko Yuyama, que es el director de esta película. Y además la otra gran producción que hicieron es Leda. Sí. Leda salió antes, pero hay una confusión. Hay mucha gente que piensa que es una película y técnicamente lo es, pero en realidad fue un OVA. Leda nunca la dieron en el cine en Japón hasta muchos años después, pero siempre fue pensada para el mercado. Leda se estrenó en OVA como en marzo de ese año. Sí. Y después se estrenó en cine por la popularidad, como a finales de ese mismo año. Sí, la dieron en el cine ya porque dijeron, ya la cual le fue bien, pero la película nunca fue pensada para el cine, siempre fue para Loba. Otra de mis favoritas, por si acaso. Sí, es bacán, le da. Yo creo que algún día hablaremos de ella. Y que también está dirigida por Kunihiko Yuyama. Bueno, la cosa es que ellos sacaron Leda, salió el 85 Leda, y fue un rotundo éxito en el mercado de Loba, vendió extremadamente bien. Bueno, yo siempre se lo atribuí, a pesar de que la película es buena, es yo la encuentro entretenida, esa es la palabra exacta. Además que soy un defensor de los monos chinos que tienen mascota perro, weón. Vamos, más perros los monos chinos, por favor. Uh-huh. Es que siempre dibujan gatos, po. O sea, me encantan los gatos, pero faltan más perros. Sí. Perrito que habla. Y además el perrito me da risa porque es un perrito muy como de cartoon gringo así. Sí, ¿no es cierto? Es súper tierno el perrito de Leda. Que tiene como una suerte de cameo en esta película, por cierto. Ajá. Sí. Sale el cameo. Bueno, el mismo perrito. El mismo perro. Básicamente el mismo perro. Ahí yo diciendo sí, pero es el mismo perro, sí. Es el mismo perro, Pau. El mismo perro, sí. Por eso. El mismo collar y todo. Sí. La única diferencia es que en Leda habla. Sí. Ah. ¿Qué? Sí, es una mascota mágica. Me faltan más perros los monos chinos. Bueno, la cosa es que Leda fue un rotundo éxito, fue un tremendo éxito en el mercado de Loa. Yo se lo revivo, ¿por qué? Porque entretenía. Y bueno, también no lo voy a negar, porque Leda la encontraban sexy, bonita en la época, así que como que todo el mundo era como ¿fue la pionera o del bikini armor? Bikini armor, fue la pionera, fue la primera. Vamos a defender la galaxia y el universo en bikini. Ajá. ¿Por qué no? Pega es pega, dirían por ahí. Sí. Sí. Bueno, la cosa es que la película, como estaba comentando, fue muy muy popular, así que la gente de Kaname Productions dijo, sigamos con esto, hagamos otra. Aquí pongo más lucas, sigamos con este negocio. Ajá. Y le dieron la oportunidad de seguir a Kunihiko Yuyama, pero esta vez en el mundo del cine. Literalmente tirándose al teatro ahí a darlo ahí con las grandes ligas. Por ende, este es el debut directorial en cine de Yuyama. Sí. Nosotros hace mucho tiempo atrás hablamos de Yuyama acá en Otaku no Chidoso, no creo que la pausa acuerde porque fue como algo muy muy particular, pero una película que de hecho a la Pau le gusta, que la hablamos en su momento, que Kunihiko Yuyama hizo Pokémon, la primera película, la de Nito Star Expax. Sí, yo decía, ustedes saben cómo es mi memoria, así que era como, puede ser, pero sí. Pero la película que te gusta, yo me acuerdo que la hablaste que te gusta. Sí. Ajá. Yuyama es una persona legendaria en los monos chinos. Nosotros hablamos un poco de su carrera en el episodio de Pokémon. Saludo a la Bea, que fue nuestra invitada esa vez. Y que nosotros dijimos que él había dirigido Minky Momo. Que en Japón es una de sus producciones obras más grandes, obviamente, porque Minky Momo es gigante allá, muy, muy querida. Había tenido mucho, mucho éxito en la televisión. Leda, como estoy diciendo, una película para la tele, también le fue bien. Y por muchos años hizo un montón de cosas. Por ejemplo, hizo Gojogun, la serie de los robots. Hizo las películas de Slayers. Hizo Return y Grace, que son buenas, a mí me gustan. Y que después conoció la plata fácil porque entró a Pokémon. Y desde ese momento el güey ha estado toda su vida enclaustrado en Pokémon. Ha hecho Pokémon. Todas las películas de Pokémon. Todas. Que a esta altura de la vida yo ya perdí la cuenta, son demasiadas películas. Hay una serie que haría en Chile que también fue director de algunos episodios. ¿Qué sería? El Quijote, Don Quijote. Ah, Don Quijote. Héroe de... Tremendo. Sí, bueno, que esa serie siempre me ha gustado, la cuento hasta media surrealista, ratos del humor que tiene la weá. Bueno, también hizo Wedding Peach también, que es una serie que ha venado acá en el programa. Por razones muy random, porque, por ejemplo, la Pau tiene algunos accesorios de Wedding Peach ahí en su casa. Pues el que tengo, si estuviera bueno, entero caro. Sí, me contaste un día así, me mandó un mensaje la Pau y dijiste, ¡ay, googleé! Ahora es carísimo. Tengo, de hecho, otra cosa como el de Nadia, que también entero caro ahora, y como que me lo dijeron a mí y fue como, mansa volada. Lo que pasa es que son ese tipo de accesorios que salen una vez en la vida, entonces como ahora o nunca. Me lo compré en eBay hace como 10 años y eso fue todo. Bueno, la cosa es que Yuyama es muy famoso. Tiene un currículum bien grande, es bien querido. Y acá esta es su debut directorial del cine. Bueno, el tema es que desde esa perspectiva los compadres de Kaname Productions siguieron poniendo mucha plata mientras hicieron el desarrollo de Windaria. Los buenos fueron a ganadores, la verdad, bueno. Como dijeron, no, ajá, compadre, sí, vamos a dejar la cagada. Por ejemplo, otras de las cosas que financiaron durante esa época fue Bird, Mundo del Talismán. Ajá. Uh-huh. ¿Fueron los de los primeros que salen? Sí, así es. Ha sido el segundo OVA, ¿no? El Bird, creo que fue el segundo. Sí, porque OVA. Primero este que hizo, que trabajó, bueno, Maldios, ¿eh? Sí, que está metido Mamoru Oshii. Uh-huh. Bueno, es un pionero del OVA, dejémoslo en eso. Uh-huh. Y pusieron plata en esta producción. Kaname, toda esta gente que habían llamado para hacer la película eran casi todos ex Ashi Productions. Uh-huh. Y de hecho quería comentar que ahí también otra gente que se metió en la producción de la animación, así como dijeron, vamos aquí más que nada a hacer la pega for real en vez de ser productores, es que entró Gallop, conocido por haber hecho Rurouni Kenshin. Uh-huh. Que eso sí, ese sí que un estudio conocido, pues famoso, sí. muy, ese sí, no sé si sigue hasta el día de hoy, Galo, porque no sé si el anime no es de Rurouni Kenshin, es de ellos, la verdad lo desconozco. No sé. Pablo, el de ahora no creo. Sí lo voy a confirmar. Creo que no, pero bueno, la cosa es que están esos tres estudios trabajando en esta película. Y cuando apareció, igual fue una superproducción. Obviamente no lo vamos a meter a la onda de Akira, ni películas de Ghibli, ¿no? ¿No? Pero hubo harta plata metida. No, no está haciendo el de Kenshin de ahora. De hecho, se metió de lleno en los 2010, casi solo a producir Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. De estar pero forrado de plata igual, así que... Sí, de hecho, no extrañaría. Y ahora en los 2000 está haciendo... De hecho, no sé qué es esto, yo creo que estoy fuera del... Target como... Porque es para niños, están metidos en series para cabros chicos. Dale, pero siguen. Sí, siguen. De hecho, siguen. Están sacando una que no tengo... nunca la he escuchado, que se llama Fushigi Tagashiya Zenitendo. Uh-huh. Que tiene más de 53 episodios historias de Toei. Y está haciendo una serie que terminó este año que se llama Mian Roboco. De Shuhei Miyazaki. Ah, ya, sí, no la he visto, pero sé quién es. Bueno, eso habla de que Gallop está más vivo que nunca, así que ahí están metidos los locos. Sí, están ganando plata. Es que wow, Yu-Gi-Oh, sí, hubo un momento en que Yu-Gi-Oh, un momento, ahora ya no sé, pero hubo un momento que estaba ganando más plata que One Piece, que Dragon Ball, que todo. Solo por el juego de cartas, la verdad. Y yo lo encuentro feliz porque, al menos por mi círculo, como que yo hace poco como que empecé a cachar de nuevo de Yu-Gi-Oh! Y era como, yo pensé que la voz estaba muriendo y era como, ¡no! Está demasiado vivo, brigio, y era como, ya, no cacho nada. Seguro que los amigos de la Pau llegan así, ¡mira la hora! ¡Es la hora del duelo! Es que cuando realmente lo caché fue porque tengo una amiga que es como... 6 a 8 años menor que yo, y ella anda con una carta del dragón blanco y toda la cuestión en el teléfono, y era como, lo que pasa es que el anime de Yu-Gi-Oh! Puede que para algunas personas del año 2023 efectivamente sea un recuerdo nostálgico, cuando lo daban acá en la tele, todo lo que quieras, y que para más encima acá llegó editadísima, para más encima ni siquiera dieron la primera, como que se fueron al tiro a la cuestión de los juegos de cartas, que hay gente que no lo sabe, Yu-Gi-Oh, que es su nombre, Yu-Gi-Oh, el rey de los juegos, no era originalmente de cartas, po. Pero no hemos hablado de Yu-Gi-Oh todavía. No, nunca hemos hablado de Yu-Gi-Oh. Algún es que día. Nunca vamos a hablar. No creo, porque ¿sí? Es el 2000. No, era el primer anime de los 90. ¿En serio? Y es interesante entrar, pero el anime es más feo que la chucha. Es feísimo el anime. Y ojo que no es la serie que dieron acá. La serie que dieron antes de esa. Entonces, bueno, en fin, sorry el paréntesis ya que en Windaria de... Sí. Pero es por el estudio. Es por el estudio. Uh-huh. Toda esta gente originalmente le había ofrecido hacer esta película. ¿Por qué? Porque anteriormente Yuyama había trabajado en esta serie que le estoy diciendo yo, que se llama Blaurus Sanshin, esta serie de robot que le está diciendo que es un robot chiquitito. ¿Qué parece? Muy kawaii. O sea, no es kawaii, pero es terrible Manly, pero me da mucha risa que sea un robot de bolsillo, lo encuentro así como particular. Ah, bueno, la cosa es que esta serie fue escrita por Keisuke Fujikawa. Y él había escrito unos cuentos. Y él había hecho básicamente la historia original de Windaria en una novela. Y tomaron la decisión de adaptar esto. Originalmente esto iba a ser una serie de televisión. Después pensaron que podía ser un OVA en tres partes y al final se fueron en la bola máxima y dijeron, no compadre, esto va a ser cine, puro cine perro. Y siguieron a hacer la película. Bueno, Fujikawa es una persona así X, es una persona muy muy famosa del círculo de la gente que escribe episodios de anime. Él había escrito, por ejemplo, episodios de Mazinger Z, de Yamato, de los Moomin. Había trabajado también en Tokusatsu, ha escrito episodios de Ultraman, así que un tipo que de verdad cachaba harto, harto de lo que hacía. Pero quiero comentar lo siguiente, que esto puede ser un poco de spoiler, pero quiero que usted lo sepa porque es parte de la experiencia. De hecho, bueno, yo no sé si ustedes lo saben, porque cuando la vi fue como, no, a mí como que me cambió un poco la perspectiva. Hay gente que puede decir que sea para bien, hay gente que puede decir que sea para mal. Esta historia que hicieron para Windaria, que es recordadísima porque es una historia como súper trágica en general, Así. no es una historia original. Esto está basado en uno de los cuentos de Ugetsu Monogatari. Ugetsu Monogatari es una recopilación de cuentos de fantasmas. Esto fue escrito en 1776. ¡Mua! Eso no lo sabía. Esto fue hecho por Ueda Akinari, que es un escritor, un novelista japonés, es uno de los primeros. De hecho, su obra en nivel de legado en Japón es muy comparado con Ihara Saikaku, que es la persona que escribió Kosho Koichi Daioto, el sensualista. Solo que tienen como 100 años de diferencia, así, porque el sensualista es más vieja incluso. Así que, pero bueno, la cosa es que Ugetsu Monogatari es un mega clásico japonés de literatura, así un ultra clásico, así como que la gente que estudia literatura japonesa probablemente los van a obligar a leer Ugetsu. Bueno. Yo estudio un poco de literatura y como que nunca lo he escuchado, pero yo creo que es por el año, probablemente. Que igual ahí yo tengo un tema con cómo se enseña literatura acá, pero vamos, no tenemos por qué hablar de eso. Yo soy Podemos un pasar de esa conversación. testigo que la Pau estudió harto porque cuando hicimos el episodio de Kosho Koichi Daioto, tú hablaste harto de eso. De hecho, ese es uno de nuestros episodios más finitos, así culturales que hemos hecho, hermanos. Pero sí, no tengo por qué entrar en detalles, pero ya, eso. Bueno, la historia es que esto está basado en uno de los cuentos de Ugetsu Monogatari que se llama Asagi Gallado. Asagi Gallado. Es un cuento de yokai y que es muy famoso también en el tema del cine porque Kenji Misoguchi hizo Ugetsu Monogatari, la película, live action, en 1953, que es una peliculaza, conche mi madre. Bueno, es una de las mejores películas ever. De las películas japonesas, una de mis favoritas. Y eso le estaba comentando. Yo vi Windaria y fue como, oh, qué cuática la historia, bla, bla, bla, chao. Y hubo una época en mi vida que dije, voy a empezar a ver más cine, va a haber más clásicos. Por ejemplo, me acuerdo que empecé viendo Akira Kurosawa, ese tipo de cosas. Y dije, va a haber otros autores. Y cuando entré a la obra de Mizoguchi, vi Ugetsu Monogatari. Y cuando la estaba viendo, y especialmente en los últimos 15 minutos, que creo que sabrán a qué me refiero, weón, dije, Sí. no, es No. Windaria. Ahí Eso, caché. voy a tener que verla. No la conocía. Ahí caché que, claro, la historia no era tan original, que estaba basado en una historia folclórica japo. Que lo vamos a conversar con spoilers. Sí, yo quiero saber más detalles porque ahora como que todo ha cambiado en mi mente, Sí. pero para bien. Sí, es que sentí que tenía que comentárselos porque eso cambia mucho el concepto de la Sí. película. Estuve buscando ahora que nombraste la película y he visto imágenes de esa película, pero no sabía de la relación que tenía. Bueno, Ahora que es lo veo. maravillosa, es maravillosa y me encanta esa película. Esas películas que es como que lo único que quería es llorar, bueno, cuando la estás viendo porque es muy brígido y el final, uf, bueno, podríamos decir de que le spoilearon que es un Monogatari si vieron Windaria, salud. Pero bueno, eso. Bueno, en fin, la película salió al mercado y le fue piola, pero no le fue ni por si acaso como a Leda. A Leda le fue mucho mejor. Yo se lo atribuyo también porque la película igual es como... Pucha, si viste Leda de saltar a esto, igual es como... ¿Qué chucha está ocurriendo? Súper diferente. Otra película en la que no sé nada. Sí, pero mira, te adelanto sin spoiler que Leda es para pasarlo bien. Leda es para pasarlo bien, es como... Me gusta este tipo de spoiler, porque cuando me dijiste brindar fue uff, man, fue como te va a gustar y voy ya, bueno. Pero eso fue lo mejor, la mejor manera de introducir. Así que está bien. Pero Leda es mucho más piola, una película así como... Pau, te acabamos de comentar de que es pionera del Bikini Armor, así que imagínate. Me voy a reír o me voy a enojar. Esas son las dos opciones. O ambas. Sí, o me voy a enojar. En diferente puede ser. Leda es como que ocuparon hartas técnicas de animación y como que lo vi como un producto. Mira, nosotros podemos hacer esto, todo esto que todo lo que veía en Leda podemos hacer. Sí, y se ven algunas cosas en Windaria. Se ven mucho. Leda es medio como un flexeo de anime. Ajá. Sí, es cierto. Cámara, bueno. Sí. Bueno, la cosa es que el estudio metió plata en la película, como estaba diciendo, mucha plata. Tal vez la recuperaron, pero obviamente no fue un éxito comercial como ellos esperaban. A pesar de que la película sí fue muy, muy querida en el público otaku, fue muy alabada, la encontraron muy bacán. Lo que lo confirma es la cantidad de tonteras que salieron de Windaria post-película, que no es menor. Pero son como merchandising, para que no se asusten, no hay otra película, no hay CTV, no hay manga, no. Me refiero a que hay otras cosas. Y el estudio terminó renombrándose con los años a Diva Co. Limitada, y como que no pasó nada y el estudio quebró a finales de los 80. Sí. Y lo último que leí que supe que hicieron fue que ayudaron, ojo, ayudaron a la animación de The Five Star Stories, porque esa la hizo Sunrise. Película que yo y la Pau tenemos un episodio hermoso. Sí. Eso es como mayoritariamente la historia técnica. Les quería comentar del staff porque me parece muy importante, muy muy importante. Sí. Aquí hay cosas súper súper cuáticas que hablar, de hecho, que también tienen que ver con el éxito de la película en ciertos círculos. Bueno, el primer día del staff ya lo hablamos todo. El director es Kunihiko Yuyama. Si usted vio Pokémon la película y estaba abrazando a su Pikachu, ahí le tiene que dar salud a él. El diseño de personaje y la directora de animación, este es un tema que es la raja, porque sí, puede que exista alguna instancia muy a futuro, no tengo una chusa que hablemos de ella, pero una persona extremadamente famosa y muy querida en la industria de la animación japonesa y los videojuegos. De hecho, yo creo que a esta altura de la vida, yo creo que el videojuego ha superado incluso su fama por sobre el anime. Que está la tía Mitsumi Nomata. ¡Yay! Mitsumi Nomata fue la directora de animación y la que hizo los diseños de personajes. La Pau estaba hace poco aquí comentándonos off the record lo veía que era Marín. Que es la mejor. Marín. Los diseños son súper hermosos de la película, son súper bacanes. Y bueno, en tema del anime, ella es conocida porque trabajó sobre todo hasta los años 2000 haciendo cosas, pero particularmente su obra en los 80 y 90 es la más famosa. Por ejemplo, ella hizo Uzunomiko, que yo la encuentro muy bacán. Hizo los diseños de Future GPX Cyber Formula. Hizo los diseños de Water Incontinent, esta película de Lodos, que la película es ahí nomás, pero por lo menos es simpática. Y también hizo los diseños de Brain Power D, así que la contrataron para dibujar mina en pelota todo el día. Lo que realmente la la coronó, porque ya era súper famosa en Japón, pero digamos que ya la fama internacional explotó y ahora es como que lleva eventos y la aplauden y le tiran autógrafos por todos lados, incluso en Estados Unidos, todo eso. Es que ella es básicamente la mandamás de todo lo que ha tenido que ver con Tales, con la saga Tales de RPGs. Originalmente Tales of Phantasia, el primero lo hizo Kosuke Fukushima. Nosotros lo comentamos en el episodio de Amega Misama, que muy recordado ese estilo de dibujo en el primer Tales of Phantasia, pero después ya de Tales of Destiny para adelante Inomata agarró vuelo y estuvo yo creo que el último Tales que hizo Inomata debe haber salido hace como 4 años nomás, si no fue hace tanto. Que yo, bueno, yo sí, con Tails perdí la cuenta, porque si ustedes creen que Final Fantasy está sobreexplotado, Tails ya es como, weón. Creo que salen como 5 Tails al año, weón. Ya me perdí, weón. A pesar de que ha frenado. Yo a veces. ¿Qué iba a decir, Pau? Yo solo diré que Tails se volvió algo como 2D. Para mí es como un fandom completamente aparte. Sí, obvio, sí, weón. Es una locura. Sí, bueno, eso de Tails, pues, un clásico para la gente que le gusta los RPG japoneses, una franquicia extremadamente querida, y sus diseños, con el paso del tiempo igual cambiaron. Ella igual evolucionó con el tiempo, está mucho más arraigado, un estilo un poquito más de ahora. Todos los artistas les pasa de repente eso, así que es muy normal, pero Inomata... Sí, actualizado, sí. Sí, pero igual ella sigue siendo seca, ella sequísima, todavía la contratan para... ¿Y ella hizo diseños para Windaria de nuevo? Uh-huh. ¿Cachai? Que sacaron un juego. El juego es de Nintendo DS. Ella hizo los diseños también. Es que bueno, cuando estaba comentando que la franquicia ha sido como buena onda con los productos post película, porque es una pura película nomás, y para más de los 80. Ajá, sí. Es que han salido libros de arte, el soundtrack, todo eso. De hecho, no sé si tú sabías, guachito, pero el soundtrack de la película salió junto con el The Bird, pegado en un puro box set en CD. Bien, los dos son tres. No, no sabía. Maravilloso. No soy genial. Sí. Pero bueno, eso salió un juego de Nintendo DS de Windaria. Que es literalmente un Fushigi Dungeon de Windaria. Es eso. Sí. Te metís con Izu y te metís a calabozo y vas peleando así, dejando la cagada. A 1000 por hora. Y ahí se ve la evolución. Se ve la evolución como de la actualización que ha hecho de su diseño. Sí, en la portada y la ilustración de todo eso es muy de Tails actual, los dibujos de ella. Uh-huh, sí. Pero son los mismos personajes. Bueno, ella que hizo el diseño de personaje, la Mutsumi, era una de las culpables de que me gustara tanto el anime. Es que ese, cabrón. Junto con Yoshinori y Kanada. Uh-huh. Ellos dos, diseño de personaje por un lado y en animación por el otro lado. Y... Estos son como los animes que me marcaron siempre, que no sabía, no tenía idea de quién lo hacía. De hecho, cuando supe el Yoshinori Kanada que había hecho algunas animaciones de las que más me gustaban, cuando supe quién era, había muerto como un mes atrás. Oh, qué paja. Sí, fue como, oh, pero cómo ahora. Ah, sí, yo creo que... Y ella siempre me marcó los diseños de ella, me encantaba. Pero no sabía quién era. De Kanada, bueno, nosotros hablamos de Nausicaa. Obviamente, Kanada trabajó en Nausicaa, pero... yo creo que algún día lo hemos conversado acá en el programa, algún día hablaremos de Armageddon, porque sin Armageddon existiría Kira, así que yo creo que algún día hay que hablar de ella igual, sí, a pesar de que una película con muchos problemas, yo no la encuentro más nada, es increíble, nada, es increíble artísticamente hablando, pero como historia es una weá que no tiene ni pies ni cabeza para mí, pero igual es una película importante. Sí, yo creo que yo había escuchado que los autores, pero la gente que trabajó en Armagedón había pedido esta disculpa por lo que hicieron. Sí, sería. No lo que querían, ¿eh? Wow. Es que es una película muy loca, Pau. Muy loca, así como que no, eso de esas weas que estás viendo, está diciendo, ¿qué chucha está ocurriendo? Mira, ¿te acordás de Dice City? Sí, sí, sí. Ya, eso, pero 1000 veces más loca. Ok. Pero bueno, sí, sí, bueno, Kanada es mega famoso, de hecho nunca me voy a olvidar que cuando termina Panty de Stocking, sale Memoria Kanada. Sí. El viejo era maestro. Bueno, en fin. Esta tipa es seca también, la de Tails, bueno, ídola, y hasta el día de hoy está con pega, así que bacán. Sí. El director de arte es Gieki Katsumata, también una persona muy seca con temas de fondos. Él había trabajado antes con Yuyama porque había hecho los fondos de Blood Sanchiro en la serie de televisión. Y es famoso por haber hecho los diseños de muchas películas. Entre ellas, por ejemplo, hizo la de Sayonara Yamato. La película esta de Yamato. Hizo las de Gojo Gun. Hizo lo de What's Michael, que me encanta. What's Michael, el Garfield Japo. What's Michael, gatito. Y quería comentarlo como talla porque me acordé. Y dije, oh, weón, qué talla. Este loco hizo Ninja Resurrection. ¿Sí? Que para la gente que no tiene idea... Es una serie realmente. Tenía que ser una serie más bien, porque la cancelaron entre medio. Y que no tenía absolutamente nada que ver con Ninja Scroll, pero el protagonista se llamaba Yubei. Y acá en Occidente la publicaron casi como si fuera secuela y la hicieron mierda. Sí, la vendieron como secuela. Era como. No. Decían que era la versión cuneta así de Ninja Scroll. Pero bueno, no tengo nada que decir al respecto porque el arte de esta película es hermosa, sobre todo las ciudades, weón. Es demasiado, demasiado bacán. Super buen. Es bien de Windaria, súper contemplativa en alguna escena, sí. Pero como que era parte de un protagonista más. Y mostraban el paso del tiempo también, lo mostraban con imágenes. Sí. O te das cuenta en algunas partes, o no sé, pasaban días o pasaban semanas, te mostraban como imágenes y paisajes del mismo, de la ciudad o de los diferentes pueblos. Como iba cambiando. Además que, bueno, ya lo tiramos al agua ya, porque fue para los comentarios de Doñito, pero esta película también es recordada porque es una mezcla de fantasía medieval con futurista. Sí. Que en ese entonces era novedad. Ajá. Tenía como un poco de cyberpunk y... Sí, de todo un poco, mezclaron todo lo que sabían. ¿No? Sí. Sí. El diseño mecánico, que también es recordado en la película, está hecho por dos personas. Uh-huh. Una vez por Shuichi Onodera, que debo confesar que intenté buscar información al respecto de él y no encontré casi nada. Es una persona que se ha dedicado a participar en anime haciendo diseño mecánico, algunos robots y todo eso, pero no es un nombre así gigante. Y la otra persona sí es súper grande, que es Shohei Kohara, que es recordado por ser parte del staff que hizo los diseños originales de Transformers. O sea, ¿qué más emblemático y icónico que Transformers como diseño de mecha? Sí. Enorme. Acá se... Bueno, hay de todo. Hay naves espaciales, hay tanques, todo lo que queráis, pero siempre que menciono Windari, la gente se acuerda de las motos. Las motos que eran como Aircraft. Sí, como Hovercraft, exactamente. Sí. La mayoría de la gente se acuerda de ello. Bueno, este compadre trabajó también en Bird. Y nosotros no lo mencionamos cuando hablamos de esta serie, porque hablamos de la primera temporada y él entró a trabajar en la tercera película hacia adelante. Pero está metido, parece ser que hasta la actualidad, en Initial D, en los autos. Initial D está Kawamori también. Sí, porque Kawamori, sí. Hay un montón. Bueno, puros viejos secos. Sí. La música de la película, que me persino, weón. Porque la encuentro maravillosa. La encuentro maravillosa. Excelente, excelente, excelente. Está hecha por un trabajo en dúo. Debo decir que quería cachar quién había sido como el que hacía esta canción y qué otra, pero no había mucha información al respecto, así que no quise mulear. Y les voy a contar exactamente quiénes son estas dos personas. Yo no sé hasta qué nivel, como que tiene más trabajo uno que el otro, tal vez está mezclado y son lo mismo, no lo sé, pero son estas dos personas. El primero es Satoshi Kadokura, que al parecer me da la sensación que es el amigo de los sintetizadores. El ídolo, porque el trabajo que hizo acá es excelente. Si te gusta como toda esta onda de los 80 musical, un poco New Age, de repente a ratos, pero también muy contemplativa, muy tranquila, también muy experimental. De repente había unas canciones así como de fantasía medieval genérica y de repente pasaba unas weas así como dignas de los años dorados de Ryuichi Sakamoto. mucha locura. Bueno, este compadre es más que nada famoso en Japón porque hizo el soundtrack de Wataru, tanto de la serie de televisión como de las películas. Que siempre he dicho que si hubieran dado a Wataru acá en Chile hubiera sido un golazo, pero bueno, así es la vida. También es una serie muy shonen, muy shonen. Así tenéis 10 años, la vaya a pasar increíble. Todo lo que puedo decir. Y también es mega famosa porque hizo el trabajo de la música de Mobile Suit Gundam F-91, la película. Buena la música también. Buena la música también, sí. Este compadre ha trabajado con muchas bandas musicales en Japón, es muy famoso. Por ejemplo, ha producido con Wink, que ahí yo digo, ah, sí, este compadre le aplica los sintetizadores, definitivamente. ha trabajado con Sorted All-Star, con Kumiko Yamashita, que me gusta mucho. Y tiene que ver con videojuegos, porque este compadre es famoso en Japón por hacer los soundtracks de Metal Max. Que Metal Max es una franquicia de RPGs, que de hecho acá creo que no llegaron hasta que salió el de Nintendo 3DS, weón, como 30 años después. Y que es muy famoso en Japón porque mezcla el rol con tanques. Así como que no peleáis con guerreros con espada, no, con tanques. Creo que se habló en un episodio anterior. Sí, creo que tenés razón. Sí, creo que hemos hablado de Metal Max, porque estoy casi seguro que una vez le mostré la portada del Metal Max de 3DS a la Pau. Hace mucho tiempo, no creo que se acuerde, porque fue una buena. Sí, Algo, tengo como el Kankaku, creo que lo siento. Sí, creo que sí lo he Es una cabra jugado. que salía en una moto que salía como daba vueltas así hacia atrás. Sí. Ah, bueno, en fin, la cosa es que ese compadre hace la música de Metal Max, así que también es conocido en Japón por eso. Ajá. Y el otro compadre es Ryuji Sasai, que además de anime también trabaja en videojuegos. Uno de los trabajos de anime, incluso hay gente que dice anime, sí, amigo, anime más famoso, es que este compadre hizo el soundtrack de las misteriosas ciudades de oro. Oh, mira. Particular, curioso. Sí. Ah, y a principios de los 90 entró a trabajar a Square y hizo el soundtrack de Final Fantasy Legend 3. Fue su primer trabajo, que es de los de Game Boy. Y probablemente el más conocido acá, para la gente que le gusta Final Fantasy, es que hizo Final Fantasy Mystic Quest en Super Nintendo. Que es un juego. Hay gente que lo encuentra peca, hay gente que le gusta, hay gente que lo encuentra experimental, porque obviamente está muy lejos de los Final Fantasy convencionales. Pero un juego histórico a nivel musical, porque fue el primer Final Fantasy que nos hizo Uematsu. Entonces, como no estaba Nobuo Uematsu, que Nobuo es como el dios absoluto de la música japonesa y videojuegos, junto ahí con Yuzo Koshiro, creo yo, son como los dos ídolos máximos. Fue una responsabilidad muy grande. Ahí me hizo sentido donde hablaste de la misteriosa ciudad de oro que estuvo metido en la música. Hay que ocupar instrumentos como más de Sudamérica, De quizá. Sudamérica, sí, puede ser que ahí le haya aplicado su gusto. Que en Japón, la música folclórica andina en los 80 fue muy popular, créanlo, güey. Créanlo. Entonces ahí Estaba viene, mira. pensando en Only Yesterday, Sí, que pues. hablábamos de ese tema de la música de otros países, Sí, entre comillas. que salía. Ay, este compadre que hizo esta canción de Kill Bill. Ese compadre, sí. Bueno, también otros soundtracks que hizo de videojuegos, que hizo el de Rudra no Hijou, RPG en Square, y de Bushido Blade 2. Mira, Mira tú. yo me acuerdo un poco de la música de mis Que es ídolos, bacán. buena, sí. Así que, dos compadres secos, ídolos. La verdad, hicieron una increíble Sí. obra acá. Es súper bueno el soundtrack de la película. Sí. Es muy Increíble. sí. O sea, acompaña súper bien a la película. Yes. O sea, yo encuentro que están súper bien elegidos los temas para cada escena, para toda la escena. Sí, está bien Como los editado. planes también. Sí. Sí. Y además el soundtrack no solamente ha recordado por la música instrumental, sino porque tiene dos canciones de la tía Kino Arai. ¡Oh, yes! ¡Qué grande Sí. Kino Arai! Seca. De hecho, este fue su debut en Los Monos Chinos. Y de hecho fue su debut profesional. Ella antes cantaba en eventos y todo eso. Y con esta película hizo su debut con su primer single, que son las dos canciones que salen en la película. Una es, o sea, la primera no, o sea, no la canta ella, pero la que sale, para no spoilear mucho, la pareja de enamorados, dejémoslo ahí, sale ese tema. Y la última canción del final, que se llama Utsukushi Hoshi, que es la que quise poner acá de fondo, que es hermosa, es Sí. buenísima, buenísimo, buenísimo tema, muy bonito. Solo respiraré profundo con eso. Esa canción no solamente salió en el soundtrack del anime, también lo metió en su propio álbum, su primer álbum, que se llama Natsukashi Mirai, y que fue un excelente, excelente éxito allá en Japón, vendió muchas copias. Y la tía Kino Arai es clásica en los monos chinos, pues sí, tiene un repertorio súper, súper bien recordado, entre algunas cosas, que no sé si la comentaba en ese episodio, la verdad, yo dije que ella había. No, sí creo que sí, sí creo que lo había dicho. Bueno, ella, por ejemplo, uno de sus temones más recordados de los monos chinos es que cantó Voices de Macross Plus, pues. Temón. Sí. Hitatsume no koto wa yume. Un clásico, demasiado clásico. Sí. Y esos temas bacanes de Please Stay My Heart también Sí, cantó. me encantó temas de Please Save My Heart. Canta un ending de Aria que me encanta, me encuentro muy bonito. Canta el segundo opening de Spice and Wolf, el Mitsuno Yokai, que también lo encuentro muy bacán. Bueno, ella es seca. Tiene un repertorio súper clásico de monos chinos, es muy, muy bacán. Suena todo súper nostálgico, todo lo que canta, Sí. como Tiene de una vida como un aire pasada. nostálgico. ¿Has visto Spice and Wolf? Pau, a mí me gusta. Me encanta Spice and Ya, Wolf, muy la bien. mejor serie de economía y waifus. ¿No es cierto? También una serie de ingeniería comercial, eso. A mí me gusta caleta, güey. No sé cómo explicarlo, pero Es siempre que la demasiado veo buena. es como muy chora. Sí, eso. Es bacán. Es que como es post 2000, por eso pregunta. Así. Si nunca vamos a hablar de ella. Bueno, aquí no hará seca, ídola, seca. Uh-huh. Obviamente quiero hablar un poco de los seiyus. Okay. Isu, que es el protagonista de la película, si se puede llamar así, está interpretado y es demasiado obvio porque el weón ni siquiera se esforzó por Toru Furuya, el tío Amuro, el tío Mamoru, el tío Tuxedo Mask. Weón, es a mí me dio risa porque apenas sale la primera escena así, con ese tono que tiene, weón, dije, puta, el tío Furuya, weón. Leí una cosa bien interesante de un link de la Wikipedia japonesa que comentó que este es uno de sus trabajos favoritos de él, y eso es muy cuático porque el personaje de Iso es súper como que una wea muy fuerte. De hecho comentó que fue tan emocional para él que la van primera de la película él lloró cuando lo presentaron. Que normalmente Tío Furuya no lo hace. Igual entiendo que sea lo mismo, si era muy importante, o sea, el personaje, nosotros sabemos cómo es, después se va a hablar del tema. Pero yo creo que por la carga que tenía emocional, de ese arrepentimiento, entonces sí, ahí lo habla, ahí lo habla. Yo creo que tiene que ver con eso. Bueno, yo dejaré de quejarme del personaje porque ya es suficiente spoiler, pero eso. Sí, bueno, es el tío Furuya, demasiado evidente. Juan, el siguiente tengo que hacer un mea culpa. Y me ahueoné y dije, oh, qué imbécil. Bueno, obviamente el otro personaje que quiero hablar es Marin. Marin está interpretada por Waka Kanda. Y yo, en el episodio de Onisamae, dije, uy, caché repugó esta señorita, perdón. Bueno, ella es Tomoko Arikura. Bueno, ya ahora lo entiendo. La Tomoko ahí, happy, también acá happy. Hasta lo que pudo, hasta las últimas. Mega happy. Basta. Bueno, uno de sus papeles más famosos es que Tomoko Arikura en Onisamae. Nosotros ya hace muy muy poquito hicimos un episodio de Onisamae. También ella, aquí como comentario, nosotros lo dijimos en el episodio de Onisamae y tal vez sea como lo más famoso, si es que la has visto en Japón, que acá en Chile es un grupo un poco minoritario, pero quiero comentar igual que en la versión japonesa ella era Soldi, Cera, en Mospeada. Y creo que ahí tiene una pega en Gal Force. Creo que es un personaje en Gal Force, pero no me acuerdo cuál. Bueno, nosotros comentamos en ese episodio que ella no es particularmente muy famosa como seiyuu, pero el trabajo que hizo acá es súper doloroso, así como que es muy cuático. No, es muy, muy bueno. Es súper bueno el doblaje japonés. Interpretación japonesa de la película. Eso. Voy a intentar decirlo lo mejor que posible. Hanas, ¿qué tal se escribe? Hanas. Hanas. Pues la película decía Hanas. Hanas. Está interpretada por la tía Naoko Matsui, que es muy famosa por ser Dorothy Catalonia en Gundam Wing. Ahí, las cachetadas cuicas. Hermoso. Bueno, le toca otro personaje cuico, entre comillas. Sí, la tía Dorothy, ahí, cortándole la invitación al cumpleaños en su cara. Grande Dorothy. Otro de los papeles que también ha hecho, y que nosotros la mencionamos, que era Sonoko Suzuki, la mejor amiga de Ran, de Claudia, en Detective Conan. Que yo intenté hacer todo lo posible para usar los nombres japoneses, porque ya comentamos toda la talla del doblaje latino, que le pusieron como 8 nombres, que se llama Sarita, Juanita, bueno, pobre personaje. Eso. También otro personaje, ya es Pai Thunder en Dangayo. Qué grande, bro. Grande Pai Thunder. Sí. Azusa Shiratori en Ranma y medio. Ahí andando en patín y raptando a Pechan. Katsumi Licuore en Silent Mobius. Aguante. Uh-huh. Es Pai Chan en el anime de Virtua Fighter. Y para la gente que le gusta ahí los doblajes, el doblaje japo, weón, es Gadget en Chibi de El Rescue Ranger. Saludos a todos los furros de este país. Bueno. Tremendo. Un personaje así. Bueno, el diseño es súper recordado y también es súper bonita en la película, así que como que todo el mundo es como wow. Bacán diseño. Y está el príncipe Jill. que acá nos trae un clásico de los guachines, un clásico de los guachines, de hecho... Sí, de la época. Nosotros comentamos... La primera vez que hablamos de él fue en un contexto muy chistoso, muy, muy chistoso. El príncipe Gilles, Kazuhiko Inoue, que la primera vez que hablamos acá en el podcast y no está con nosotros fue porque es Yuki en Gravitation. Igual tiene toda la pinta de Biel, ¿qué quieres que sí, la verdad que sí. Es que, bueno, yo cacho que ahí la tía Inomata, weón. Igual nomás. Se mandó un otro Yeichi de repente ahí. Medio brillo. Sí, yo creo. Bueno, nosotros hablamos porque era Yuki en Gravitation y nosotros en ese capítulo también nos desplayamos que una de las cosas que sorprendía de Kazuhiko Inoue es que este caballero es de edad. Y aún así, hasta el día de hoy, sigue haciendo guachines. De hecho, nosotros confirmamos el nivel de edad que tiene, porque es recordado por ser Anthony Brown en Candy Candy. Sí. Ajá. Sí, pues nosotros hablamos de eso, de que ya cuando hacía Yuki, yo creo que ya tenía como 50 años mínimo. Respetable. Sí. Respetable. El otro papel que es gigante, enorme. Algunas personas incluso dirían que es su papel más famoso, es que él es Kakashi en Naruto. También, otros papeles que quiero mencionar es que es Matsuo Matsuno, no su Matsu-san. Matsuuso. Los Nobita. En Insaburo Shiratori, en Detective Conan. Otra anécdota ahí conectada. Oboro en Gintama. Ha trabajado en una cantidad infinita de papeles en la saga de Tales. Tal vez ahí, tu cachai, ahí debe estar ahí Inomata diciéndole: oye, tienes que ser la voz oficial de mis guachines. Por favor. Y para la gente que le gusta el doblaje Jabo, porque son anécdotas que siempre nos dan risa, hizo al príncipe Eric en La Sirenita. Ya, sí. Que no sé si lo había comentado en el capítulo de Gravitation, pero ahora pueden pensar de que Eric es Yuki, güey. Manso fanfic. Y a pesar de que es un papel súper chico, siempre lo menciono acá, porque el tío de tíos, el caballero ahí más poderoso del universo, Kyle, este maloso... que andaba así como con la boca tapada y que andaba haciendo todas las maldades en la película, está interpretado por Norio Wakamoto. Esperaba que fuera esto. Qué grande el tío Norio. Un grande. Yo creo que va camino a los 90 años ya Norio Wakamoto y ahí está. Me encanta. Ídolo. Pues, tiempo que no lo mencionábamos. No, había pasado su tiempo, es cierto, Pau. Sí, ahí va todo su tiempo. Bueno, lamentablemente, como estamos comentando, esta película es peluda de pillar. Es difícil de conseguir. Yo que sepa, no está en Crunchyroll. Me quise cachar si estaba en Retrograch y tampoco está. Es muy probable que ahí sea porque Harmony Gold, bueno. Es que acabo de cachar buscando la imagen para hacer la imagen de este capítulo. Que está en Movie. Está en Movie. Aparentemente está en Movie, déjame comprobarlo. No dice que no está en cartelera en Movie, pero sale de que no, me fui engañada por Movie. Tal vez estuvo en Movie. No, es como bueno. Es como un índice de cosas, como un IMDb. Uy, perdón. Solo diría que no lean la sinopsis de Movie porque para mí arruina saber esa información, el manso spoiler. Es como el meme de la talla esa de los Simpsons con Homero saliendo del cine, una wea así. Sí, no lean la wea de Movie, no lo busquen tampoco, no sirve, useless, no lo hagan. Fue como, pero weón, eso. No, lo arruina, así que no lo hagan. Dale. Bueno, hay una cosa que no habíamos mencionado. Hay una cosa que no habíamos mencionado de la versión de Harmony Gold. De hecho, cuéntanos. Tú lo viviste a carne propia, amigo. Adelante. El protagonista se llama Allen. El Itsu se llama Allen. Marin se llama Marina. Jiru se llama Rolando. Anatsu se llama Verónica. Y los demás eran como la reina o el canciller lunar y nombres así. ¿Tú la viste en latino? Era un nombre genérico. Sí, en latino. ¿Cómo era el doblaje? Era bueno, no era malo. Ya. Yeah. Pero el narrador como que te embarraba la onda, te explicaba como tontera al final. como las cosas como no, aquí va caminando tal persona ¿sabes que me enteré yo hoy día? Yo no tenía idea, yo no he visto la versión de Harmony Gold y como que me niego nomás, ¿cachai? Entonces yo entiendo que probablemente para la gente así fue la introducción para muchas personas y fue bacán en la época, lo entiendo. No tenía opción, la misma historia de Robotech, que hay gente que yo no lo comparto, pero que es como, no, es que en mi infancia yo no puedo ver Macro y la weá, y es como, ya, ok. En este caso, llegó lo de Harmony Gold, y tú dices que afortunadamente el doblaje latino era bueno. Era bueno el doblaje latino. Ya. Es que eran las voces que uno estaba acostumbrado en la época. De hecho, era más parecida a... ¿Era Jesús Barrero, así? No sé quiénes serían, no lo he buscado, pero no estaba Jesús Barrero. Ya. No, que recuerde el nombre, pero eran como muy de los típicos doblajes que hacían en la grama. Ya. ¿Cómo se llama? ¿Lo que eran la grama? ¿Los hermanos de grama? Uh-huh. Estaban dedicados a todo ese tipo de cosas con Harmony Gold, y ellos como que contrataban gente para el doblaje, pero no sé dónde estaría, pero eran todos los que doblaron desde Robotech los Sentinelas y harto anime. No los que doblaron Robotech, como sí. Ya. Yeah. Bueno, ¿sabes qué me enteré yo para este episodio? Me enteré hoy día y me dio tanta risa. Que lo que pasa es que los gringos dicen que el doblaje gringo de Harmony Gold es horrible. Los gringos lo dicen. Es horrible. Que los gringos lo dicen. Sí. Sí, lo escuché, tuve la oportunidad de escucharlo. Mm. La oportunidad, o sea, la mala suerte de escucharlo. Los gringos dicen. Y un pedacito nomás para saber cómo era. No, es muy malo. Me imagino que debe ser muy malo. Y me enteré que el narrador es Russell Johnson, weón. Es el profesor Roy de la isla de Gilligan. Coche de mi madre. Sí. El doblaje inglés antiguo del anime era muy parecido. No sé, como que contrataban gente random para doblarlo. No sé. Es como, hoy día daremos Windaria narrada por el flaco de Dinamita Show. Que trabajaba en la película Triple X y tanto. Ya. Yeah. Qué random, weón. Sin odiar a Russell Johnson, pero... no sé, amigo. Muy, muy, muy random. Pero bueno, tú lo viviste y agradecido su momento, sí. pero no ve. Pero no, después, viendo lo original, te explota la mente. Así como ese meme que sale el compadre, que le explota la mente así, con las manos. Así, ¡ah! De otro mundo. Ah, inserte su gif ahí de Videodrome. Sí. Ah, ya. Yeah. Bueno, dado que hacer la pregunta de siempre para cerrar el tema antes de los spoilers, amigo Toño, por favor, sí. Para la gente que llega hasta este punto del podcast, por favor, cuéntales cómo podrías recomendarle a esa gente Windaria sin spoilers. Windaria, uff. ¿Cómo le puedo recomendar a la gente que voy? O sea, todos vamos a vivir diferentes experiencias si vemos Windaria, además que nada, tratar, es como súper difícil tratar de comparar. Como tu conocimiento de anime ahora, que tú, no sé, hace un clic te puedes considerar un anime. Ajá. Pero situado en esa época, Windaria fue como muy importante para mí y ojalá que la gente que pueda verlo pueda como ver eso, lo importante que ha sido para mí, fue algo muy personal. Pero no había nada más en esa época que se haya igualado hasta ese momento. Para mí, en mi mente de niño que era en esa época, que tenía 15 años, el tipo de animación que me encantaba. Aquí vas a encontrar todo, como varias cositas que si te gusta la fantasía, si te gusta la ciencia ficción, si te gusta, no sé, el cyberpunk, vas a encontrar como un poco de todo en esta película, pero no es como que lo tiraron a una juguera y salió la cuestión, sino que está todo súper bien puesto en esta película. Como súper recomendable, una banda sonora increíble, una animación increíble para la época. De hecho, comparable y mucho mejor que algunas animaciones actuales. Y ver el trabajo de animadores clásicos y de estudios clásicos que son muy nombrados, como Kamame Pro, que yo sin saberlo en esa época, muchos animes de Kamame se convirtieron en parte importante de mi gusto y hicieron que el anime fuera como algo importante en mi vida. ¿Cómo le da? ¿Cómo le da? Pero les recomiendo Windaria, ojalá la puedan ver, denle una oportunidad, véanla tranquilo. Ojalá no estén apurados o quieren hacer otra cosa pensando en otro tipo de cosas, sino que siéntense a verla y disfrutarla, ¿no? Es como el consejo que se podría dar. ¿Tú, Paul, no sé qué quieras decir para la gente de cómo recomendar Windaria? Yo creo que disfruté mucho de verla sin saber nada de la trama. Y también opino lo mismo que Toño, que hay que sentarse a verla, así como de verdad Porque si no le pones atención, como que sí se parece a otras cosas que podrías ver en otro lugar o en otra historia, pero tiene ese particular de que mucho de lo que ocurre con los personajes se entiende en la medida que tú tratas de empatizar con ellos, porque ocurren muchas cosas que es como, ¿por qué? Y no te lo explican, como que si le pones atención de verdad, como que todo tiene sentido. Y lo aceptas por cómo venga. Eso. Dale. Yo, bueno, me agrego esos palabras. También quería comentar algo que a mí particularmente me da lata decir esto, pero esto es muy año 2023, muy siglo XXI, y que de repente he leído comentarios al respecto y es como, pucha, bueno, en fin. A mí esta película me gusta. No es la mejor película anime que he visto en mi vida, nada, pero es buena, es bacán y todo. Le tengo mucho respeto y admiración a lo que quisieron entregar en ella. Lo encuentro muy bacana y obviamente en spoiler me voy a explayar más, pero quiero comentar que, especialmente para la gente que o es muy joven y que no escucha, que hay, saludos a ellos, o la gente que ha perdido un poco la paciencia, quiero comentar que normalmente me ha tocado leer algunas personas que han intentado ver esta película y la tiran a la mitad porque dicen, ah, esta weá es como otra película de acción, ciencia ficción, fantasía medieval, que se van a agarrar espadazos y van a salvar el día y chao. Me ha tocado leerlo. También lo he escuchado. Y que es porque no la vieron completa, obvio, ¿cachai? Y hay gente que lo dice, no la pude terminar de ver porque pensé que se iba a ir para ese lado y dije, ay, qué lata, porque efectivamente la película pareciera a ratos que es así, sin embargo, y obviamente no voy a comentar por qué la película es recordada por dar un vuelco muy, muy impactante a mucha gente. Entonces, si usted es esas personas que ha perdido un poco la noción del tiempo, o que ya no tiene tanto tiempo para ver anime, o que ya no tiene la paciencia para ver algunas cosas, por favor, véala hasta el final. Es todo lo que quiero decir. No cometa ese error porque ya me ha tocado leerlo particularmente más de una vez. Si de verdad tienen que te engaña, o sea, no es su intención que te engañe, pero la expectativa de uno te engaña. Eso, yo creo que eso es más correcto Sí. decir. Es que va Sí. encima, como es de Harmony Gold, había gente que de verdad pensaba que iban a hacer puras peleas. Sí. Había gente que pensaba que iba a ser puro espadazo y láser mezclado entre medio y la cuestión. Y es como, ah, ya sabes que otra película genérica de acción. Porque, por ejemplo, en la época lo hay. De hecho, hay películas que yo particularmente no encuentro malas de los 80 y de los 90 también de anime. Pero yo no la he querido poner en nota gnosiosa o recomendársela a la PAU porque son como pura pelea y chao. ¿Cachai? Como que de repente me gusta ir como en otras voladas, intentar ver como otro tipo de cosas, pero los 80 está forrado de eso. Y hay mucha gente que toma esa equivocación, que piensan que esta cuestión, bueno, incluso como le estaba comentando antes, y que es el comentario más brígido, que nunca lo he leído como a alguien diciendo, sí, pienso eso, pero sí lo he leído de gente especialmente de los 80, 90, cuando estaba metido en el círculo otaku, que es gente mucho mayor que nosotros, estoy hablando de gente que tiene 60 para arriba, así como gente que vio esta película Sí. cuando tenía 20, 25 años, que le encontraba personas que decían, ah, esta weá se parece a una mala copia de Nausicaa. Es que ven los paisajes y las naves y las peleas y la weá, entonces dicen, ah, esta película de seguro es puro combo y patada y no va a tener el impacto emocional de las películas de Ghibli, por ejemplo. Y eso es lo que he leído como de retrospectiva, de gente que no tenía la paciencia y era como, chao. De hecho me decía que, bueno, eso es una lectura súper también adolescente. Por ejemplo, yo le estaba comentando que si yo hubiera visto esta película a los 8 años, no sé si me hubiera aburrido particularmente, pero no lo hubiera entendido, ¿cachai? Sí. Y pasa eso. Entonces, eso es lo que quería decir antes de empezar a hablar de ella con spoiler y lujo de detalles, que dele la oportunidad completa, no cometa ese error, véala de principio a fin. Sí, buen consejo. Eso. Eso. Yo creo que va a pasar a los spoilers, ¿les parece? Okay. Eso, el día de hoy vamos a Vale. estar revisando Windaria con lujo de detalle. Una película que de hecho no habíamos mencionado un pequeño detalle ahora que estaba los spoilers, pero da lo mismo. Esta película dura aproximadamente 1 minuto, 1 hora 40. 1 hora 40. Y que para esa época, igual era larga, va a ser de anime. Sí. La encontré larga también ahora, de esa forma. Va a ser de anime, era larga, larga. Nosotros comentamos que cuando salió Náusica había sido también un riesgo, porque normalmente las películas de anime duran una hora diez, una hora quince a todo rentar, y esta dura una hora cuarenta. Igual también fue un riesgo de parte de ellos, quería mencionar. Sí. Eso, pues, veamos el clásico paso a paso y vamos comentando. Pero lo hago hace tanto tiempo. Vamos. Hace tanto tiempo que no hago esto. Aquí me sobo las manitos. Además que quiero escucharte el principio, porque el principio de la película a mí ya me atrapó diciendo que cresta. Y parte de la película de noche y hay una especie de velorio. Y este velorio llega a una nave. Y esta persona que está cubierta en pétalos de rosa, de su cuerpo sale un ave de luz de color rojo. Wow. Y se va volando a la nave. Y toda la gente se queda mirando a esta nave mientras caen pétalos de rosa. Es súper. Encuentro que fue como... Yo creo que mucha gente en el 86 quedó cagadísima con esta escena y salió en el anime para siempre. Es súper cuática. Es súper cuática. De hecho, sí. Bueno, como estabas con el spoiler, ya da lo mismo. Es algo que como que la película no vuelve a ser temática hasta el final. Sí. Entonces, cuando verla por primera vez esta escena es como, okay, pero es muy... Yo la encuentro bonita. Igual. A mí me gusta porque es una buena manera de hacer como seteo de mundo. Como decir, este es el tipo de mundo con el que te vas a encontrar en esta historia. Y es súper críptica, es que, ¿por qué una nave? Así, muy cuático. Sí, no, yo pensé que la película se iba a tratar de eso, boom, y no. No, señores. Es una primera escena muy bacán, güey. Sí. Y después pasa algo súper mundano que me risa que sea como Taekwondo, la wea japonesa. Entonces está esta pareja que es Isu y Marin, que estaban en el velorio y están hablando, están preparándose para ir al mercado. Y ahí te vas dando cuenta, como echando muy ligeramente, como las personalidades de ambos. Que Isu es como muy genki y quiere como venderlo todo y ganar mucha plata, y Marin es como muy tranqui. Y que se ha jugado, disculpa, Pao, se ha jugado Tails, él hizo un mono de Tails, demasiado brígido, sí. Eso. Ay, yo no sé esas cosas, pero ya, yo les creo. Te da a entender también que la vida era tan apacible allá y como que no había muchos problemas, que la gente moría de vieja. Ah, sí, también. O sea, podríamos decir que la idea que te da, incluso desde el principio de la película, es que Windaria, que donde está este árbol gigante y todo esto, es un lugar casi perfecto. Es como una utopía dentro de un mundo mágico slash futurista. Sí. Yo creo que en esa aldea, la aldea donde está el árbol, Saki, pasaba eso, era como más relajada la vida. Bueno, pasan cerca de este árbol enorme por el que es el árbol de Windaria, que de ahí toma el nombre de la película, y ella le dice que tienen que rezarle. Y el rezo es bien como... ¿Cuál era la palabra que habían usado? No es memorable. Bonito. No es como que tengamos buenos recuerdos, que sigamos haciendo buenos recuerdos. Sí. Algo así era. No es un creo. Le dicen que... Porque dicen que Windaria es el árbol de las buenas memorias. O sea, no que tengas buena memoria, sino que son buenos eventos para recordar a futuro. Sí, como dirían los japoneses, shiawase, una cosa que te da buenos recuerdos, buena memoria de acá a la eternidad, que siempre los va a acompañar y siempre estás con él, siempre vas a estar bien. Y bueno, ahí hace un paneo hacia afuera, un zoom out, como le dicen, y ahí dice Windaria. Y sale el árbol. Y para mí era como todo un tema, porque se supone que cuando sale el título, como que te da como un tópico para la película, qué sé yo. Y yo decía, se trata de este árbol. Y dije, es como Avatar. Y no, tampoco. Y bueno, voy a adelantar un poquito. Sí, van saludando a la gente, porque van todos yendo al mercado. Y ahí vas cachando que estas personas son de un pueblo que viene afuera una ciudad y ahí está unicornios, poco que lo encontrar. Sí, pasan unicornios, están como que, insisto, están en una... Es como un limbo, Windaria, porque están entre medio de una cuestión de fantasía medieval y otra de cyberpunk futurista, y entre medio están ellos, y ellos perfecto, una utopía hermosa. Pero así como para contextualizarlo geográficamente, Windaria es un pueblo pequeño que está entre medio de dos grandes como reinos. Están como en el espacio que separa ambos reinos. Era como una aldea, se llama Saki. Sí. Donde está el árbol de Windaria se llama Saki. Y bueno, está este reino que está cercano al mar, tiene molinos, es muy como mediterráneo. Y los canales. Y bueno, es como un lugar donde reina el sol, es como muy, se ve abundante, uh-huh. Muy italiano. Y acá te muestran una persona que tú acá ya no estás cachando bien a qué va, pero esta persona empieza a mover una palanca y empieza a entrar el agua al pueblo. Sí, una canaleta. Sí. O sea, bueno. Como que el pueblo tiene... La palabra exacta no es canaleta porque la agua es gigante, pero bueno. Eso es como canales y una represa. Es una represa, sí. Es un acueducto. Eso, o sea, perdona, acá al principio lo que hacen es que te muestran cómo funciona esto, porque cuando sube el mar, corta el agua. O en el fondo como que permite que el agua entre según necesidad. Y un caballero mayor que lo ve. Pero aquí es donde yo también, como lo decía Toño, es verdad que se da a entender que este pueblo es tan tan apacible que la persona que está a cargo de algo tan importante es solo un viejo y anda con las llaves y todo el mundo puede ir a verlo, como que no tiene guardias. Y es de aquí cuestión más relajada. Siento que rompe un poco toda esta tradición clásica de fantasía medieval, que son como pueblos que llevan cientos de años en guerra y la weá. Acá no, es como todo pacífico. Estos tenían cientos de años en paz, estaban así. Sí. Por eso estaban así. Y bueno, acá te presentan a la princesa, que es el Pilucha. Y digo, bueno, ya, que duerme en pelota, ya. ¿Hace calor? Y bueno, ella dice... Sí, hace calor, sí. Bueno, ya. No sé, yo no encuentro tan cómodo dormir en pelota si hace calor, pero cada uno hace lo que le parece. Los caros chicos también se lanzan en pelota ahí a la pileta. Pero están viendo el agua, ya se están bañando, es diferente, no es lo mismo. Pero ellos ya son opiniones diferentes, sí. Yeah. Y bueno, te sigue mostrando como lo apacible que es acá, está el mercado y todo, y ahí te demuestran que tanto a Iso como a Marín venden su fortuna y les va re bien. Eso me da mucha risa porque le dice como, no, o sea, tener buena fortuna. Y un caballero dice como, me divorcié después de comprarla a ustedes. Y le dicen, muy bien, ahora encontrarás un mundo, como una relación mejor. Y le digo, ok. Sí. Lado bueno siempre. Era muy chistoso. Con lo que es relación con el había una vez. Uh-huh. Todo lo que has contado hasta ahora. En el principio, uh-huh. Como sale este funeral, hay en el de había una vez hay una voz en off que te da a entender que el que está muerto es el que cuenta la historia. Como que después de tanto tiempo había muerto y está contando lo que había vivido y todo lo que había pasado. Como que el narrador, ¿cómo se llama este compadre? El Isu. Uh-huh. El narrador. Pero hay un error en esa edición porque al principio muestran un paneo de toda la gente que está en ese funeral y muestran a los dos, a Marín y Isu. Sí, hay como un error de... Espera, para. Está diciendo que el viejo supuestamente era Isu. El viejo que estaba muerto era Isu de la versión de Había una vez. Yeah. Y el narrador era el Isu contando su historia de todo lo que había pasado. Por eso de repente en la versión de Había una vez hay un narrador que es Isu que cuenta lo que pasó al... durante toda la historia. Calmase que pero había visto Sunset Boulevard y dijo, ya, démosle. Uh-huh. Okay. Ay, no. Así que eso como que no se entiende bien. O sea, hay un error, el error que muestra Marin y Isu. Uh-huh. Ahí, en el funeral. Se supone que está muerto es Isu. Ya. Yeah. Pero, bueno, es como que alguien lo sacó como se le ocurrió, ¿no? Así como del... O sea, es de esa historia que empiezan con el protagonista o a punto de morir o fallecido y es como, bueno, les voy a contar mi historia de vida, no son tan raras si existen. Yo que Almacen intentó hacer algo así y bueno, le salió el tiro por la culata. No, si yo no digo que sea raro, yo le digo que es como que no le puso atención a la película. Po. No, hacer esa mierda. Si le puso atención, Pablo, lo que pasa es que la obligación de Harmony Gold era intentar vendérselo a los caros chicos lo más que pudieran nomás, entonces fue como ya. No importa, pam. Y bueno, acá les queda una última cesta de verduras que es para. Me da mucha risa Pilar, que es como Pilar, se llama Pilar el Caballero, yo creo. Esa es mi teoría. Y bueno, ahí sale corriendo la princesa en paños menores y la idea van corriendo con tela para poder como taparla. ¿Cachai? Que como que todo el reino es así, mira, ahí va la princesa. ¿Sí? Buena, sí. Sí, como buena chora. Sí, es muy así. Porque están persiguiendo la empleación. No, no se escape. Sí. No, y la princesa se quiere puro tirar al agua nomás, eso sí. Es todo. Bueno, la cosa es que Iso va a llevar las verduras y el viejo está se quedó dormido, así de relax. Entonces le deja las verduras y se va. Y en esa llega otro personaje. También hay el perrito del que hablamos, el cameo de Leda. Chichi. Que no ha visto a Leda. Y lo que hace esta persona es ir a abrir de nuevo la puerta que deja que entre el agua del mar. Y por otro lado la princesa se va a tirar al agua. Que yo pensé, esta victoria aparte con que la princesa muere ahogada, una cuestión claro, así. Claro, como un trama. Así, no. Podría haber sido. Sí. Pero no. Yo también pensé eso y fue como, no, pero como todo lo que implicaba que muriera la princesa. Y yo pensaba que, no sé, que a este Juan le iban a inculpar de haber abierto las puertas, porque justo fue como en el mismo momento. Me pasó todo rollo. Eso es muy de juego de rol, así que podría haber pasado fácilmente, así te creo. Sí. Y bueno, acá se empieza a rebalsar el pueblo, porque es como Holanda, así todo está bajo el nivel del mar. Uh-huh. Y ahí alguien, la gente empieza a escapar y alguien grita, oye, pero tenemos que escapar. Y ahí Iso se pega el ladrillazo y dice, no, pero en vez de escapar hay que ir a cerrar la puerta, pues, amigos. Uh-huh. Y esta parte de que cierra la puerta está muy bien animada. Está súper bien hecha. Y sabes que yo quiero destacar algo está de esto. Me acuerdo muy, muy bacán. Uh-huh. Yo me acuerdo que como le estaba comentando, hay ciertas personas, yo esto no lo comparto, pero puedo entender un poco esto, que no les gusta esta película porque la encuentran lenta. Uh-huh. Conozco algunas personas que tienen esa opinión. Y me acuerdo que hace mucho tiempo, en este tracker de cine que participo, una de las discusiones de la película era que una persona decía que pensaba que Yuyama, el director, era talentoso, pero que, por ejemplo, no tenía como la magia de Miyazaki de dirigir escenas de acción, por ejemplo, o que como que le faltaba como que fuera un poco más movido, porque caché que por ejemplo las escenas de acción de Miyazaki son gigantes, pues todo el mundo la ama, ¿cachai? Uh-huh. Pero a mí particularmente yo defiendo que esta escena es por un detalle bien particular que se mantiene en la película hasta el final, y es que la película supuestamente es de fantasía medieval slash futurista. Y aún así, siento que todas las escenas de acción, incluso las que tienen fantasmas y weas que podemos comentarlo más adelante, intentan siempre mostrarse como una manera súper realista, weón. O sea, a lo que me refiero es que Iso no salta 10 metros. No. Sí, todo súper creíble y siento que eso lo hace aún más dramático todo, porque de entender que las soluciones a esta historia nunca van a ser mágicas. Claro, exacto, como que todo es muy así como grounded, como una sensación de que es algo que podría pasar en la vida real. El weón no salta 20 metros de un pilar a otro para llegar a la cuestión y cerrarla, no, como que todo es algo que yo, weón, estuviera en esa situación, estaría así cayéndome al agua, así, a ese weón le pasa a él, y lo encuentro muy bacán. Llega súper cansado, súper cansado. ¿Qué ha hecho mierda? Sí. Encuentro muy bacán toda esta escena. Bueno. Además no tienen que explicar nada, es como que todas las escenas se explican por sí solas. Uh-huh. Esa es la gracia de Wintaria, yo creo. Yo creo que si hubiese tenido como un elemento así como más mágico, hubiese perdido mucho peso la narrativa, porque siempre lo que pasa cuando tiene esos elementos muy mágicos es que uno cree que, no sé, algún personaje va a revivir mágicamente o que va a haber un ítem que lo va a solucionar todo. Pero acá, como las cosas se van dando, se dan de manera inevitable. Sí, bueno, encuentro que es un accidente que podría pasar así a cualquiera. Y lo está y así está hecho. Con Venecias. Bueno, acá logra llegar Iso después de, bueno, como atravesar el agua y todo. Y logra cerrar las puertas. Y entre medio el tipo que las abrió, la princesa le da la mansa patada. Y lo atrapan. La cara de mala esa señora. ¿De la mamá? Sí. Siempre está enojada. ¿Sí? Como si se veía sí. Su... No, y el peinado, loco, era como loco. Es como estas como diosas como valquirias, así. Y la severidad de ella era como acuático. Porque además como que lo interesante es que el otro reino, el rey es un hombre. Y es como la oposición como de lo femenino masculino, porque también pueden haber sido las dos reinas, no sé. Y era como, interesante. O sea, y acá hereda la hija, y allá hereda el hijo, entonces era como bien curioso. Había una reina en el otro mundo, pero sí, yo comparto un poco esa visión tuya, un poquito. Uh-huh. Porque el rey del otro era absoluto. Ah. Bueno, acá están hablando de que esto, lo que acaba de ocurrir, confirma un rumor que ellos tenían de que el otro reino quería terminar un tratado de paz que tenían y estaban como buscando una manera de atacarlos. Estaba un complot en eso. Sí. Y ahí está diciendo, deberíamos tomarnos más en serio lo que podría pasar desde el otro país. Como que de verdad va a pasar una tragedia. Y ahí va cachando por la cara de la princesa que yo decía. Y ahí empiezan a decir, Ita no había conocido una guerra hasta ahora, o sea, nunca habían estado en guerra. Y después ya van a cachar que Paro, el otro reino, la misión de cada rey es conquistar otro reino, como que el país está hecho para batallar. A pesar de que era muy talla, porque como no habían batallado, todos eran unos idiotas. Sí, porque querían puro pelear y como que Bueno, no. pelear, po. No sé, si Entrenaban, igual yo son. encontré muy brígido como lo antagónicos que eran. Este es un país bueno, donde la gente es buena onda y son felices. Y está este otro país que es como la mansa cagada y prostíbulos por todas Sí, partes. Así, pues, ¡ah! los soldados no estaban ni ahí, si lo único que querían es estar con Sí. chiquillas nomás. Sí. De hecho, en un momento, Jill, el príncipe, le toca a un buen soldado y él es como, oh, eres como de los pocos. Y Sí. yo en ese momento no lo entendí hasta que después veo la cagada de país que era. Sí, le dice de un soldado como raro, de los que todavía son de Sí. verdad, así que extraño. Entonces yo pensaba que la cara y la reacción de ella era porque no quería entrar a la guerra, pero después se va nomás. Y después vas cachando que es porque la mamá cacha que ella se cacha porque ella cacha, perdón, que ella se está encontrando con el príncipe de Paro. Sí, va ahí. Y ahí ella le propone, en realidad, quizás podríamos como unir a los dos países, porque están enamorados, no es como, obviamente no son amiguitos que se Y encuentran. también era como una cosa muy, muy adolescente, así como que Sí. se querían en la cuestión y no le daban el peso de lo que estaban viviendo hasta que empezó a quedar la cagada. Sí, o sea, hasta antes de eso era como, ok, como que se conocían y todo, pero sí. Ahora era como que para ella se le iba desarmando ese romance que estaba teniendo. Y ahí te muestran el otro reino y decía, no puede ser más antagónico, la cuestión está en una montaña inhóspita, el otro rey también es terrible severo, ahora se dan cuenta que no funciona el plan. No, y los diseños de todo tienen como estos cachos, como la maldad, así como que. No, y el cambio mayor es que uno era de fantasía medieval y el otro era futurista, o sea, el mayor cambio. Sí. O sea, yo hasta aquí todavía no lo veía como algo futurista todavía. Ahí aquí sale que Jill y a Hannah se comunican por Cucu, que era este palomita. Cucu. Y le manda un mensaje por la paloma y va. Y ahora se encuentra con ese soldado porque llaman a Jill para que vaya al consejo, sí o sí, a hablar. Y ahí te van mostrando cómo vive el pueblo acá. Que bueno, ahora viene una tormenta y se tienen que ir a esconder. Y se esconden debajo del árbol de Windaria. Y ahí te muestran la dimensión del árbol, que las raíces son tan grandes y que, no sé, una persona es como, no sé, 8 a 1, una cosa Una así. hoja casi. Y bueno, ahí Isu empieza a decir, no, es que ahora la reina me va a agradecer por haber salvado y toda la cuestión. Y segundo empieza a decir, no va a pasar nada, amigo, han pasado días y nadie ha dicho nada. Y él se estaba pasando todo un rollo de que le iban a dar muchos regalos y que iba a vivir como en lujo y no sé qué cosa. Y acá me costó entender que este pueblo era como que no tenían por qué ser rey, no tenían por qué ver nada con ninguno de los otros dos como reinos. Era neutral. Era Sí. neutral y no, y ahí hay una frase que es extremadamente importante como para toda la temática del personaje, como toda la característica que él dice, no, es que ustedes acaso no tienen sueño, yo tengo sueños. Él Sí, pues. era soñador, era idealizador. Era Era ambicioso, eso era ambicioso, lo que yo claro, creo. sí. Pues. Sí. Que es muy terrible porque este hecho, en vez de hacerlo, porque yo decía como por supuesto que hay que hacer esta cuestión, como porque es sentido común, pero él se lo tomó, que yo no me lo había esperado, que era como soy un bacán, hice algo que a nadie más se le ocurría y salvé el reino, que no es mi reino, deberían agradecérmelo, como que ahora estoy como cayendo en eso. Sí, pues. Y hay otros aldeanos le dicen, yo lo único que quiero es comer vegetales ricos y chao, yo soy feliz. O sea, bueno, da lo mismo, estamos con los spoilers al máximo. Una de las lecciones de la película es que al final yo creo que él siempre estuvo en el paraíso, siempre tuvo una vida perfecta y no sabe lo que perdió por hacer esa weá. Sí, pues. No, y ni siquiera era que se lo perdiera porque se fue a otra parte. Él causó todo lo Sí, que pasa después. claro. Es que él quería más, pues, o sea. Después, en una escena más adelante, se muestra que hay gente que también pensaba como él, porque se fue al mundo al pueblo de Paro a buscar fortuna y no logró hacer fortuna. Quería comentarle, bueno, como el Toñito ha comentado las diferencias con la de Harmony Gold, yo quería comentarle un poquito. Obviamente no les quiero spoilear porque la película es maravillosa, pero quería comentar como una de las diferencias considerables con el cuento original de Ugetsu. Y que para mí igual marca una diferencia de tono. Como estaba comentando la Pau, una de las cosas que pasan acá es que Izu es ambicioso. Igual también una mezcla de su inocencia, un montón de factores que lo llevan a pecar y a ser un buen penca, ¿cachai? Pero la gracia, por lo menos en la historia original de Ugetsu, y comparándolo con Windaria, es que en Windaria vivían en este árbol gigante, en un pueblo terrible y tranquilo, y tenían comida, tenían paz eterna, no habían experimentado como tal vez un desastre o una tragedia en cientos de años y toda la wea. Entonces como que vivían en una utopía hermosa. Ajá. Sí. Y al final lo lleva a pecar y dejar esta cagada por ambición, pero también cuento que es por poco inocencia, sin defenderlo a él. El weón valió pico, ¿cachai? Hizo un cagazo y chao. Pero la gran O diferencia sea, con... él es inocente porque tuvo una vida feliz sin Sin saberlo. Yo saberlo, creo por claro. eso. Y no cachar las consecuencias del tema. Pero por otro lado, en Ugetsu, la historia es básicamente la misma, pero la gran diferencia es que el personaje de Izu en la historia original de Ugetsu vive en la extrema pobreza. ¿Cachai? Vive en ese Japón de 1700 que eran plebeyos y que hacían... Vivían el día a día para sobrevivir. Eran personas que sufrían todo el tiempo porque no tenían comida, no tenían dinero, se les moría toda la familia. Esas típicas historias de que tenían como 8 hijos, sobrevivía uno nomás. Como esas típicas cosas. Entonces, en Ugetsu me llega un poco más y lo encuentro un poco más entendible porque el personaje también hace lo mismo. ¿Cachai? Como que se vuelve ambicioso y deja la cagada y deja a la señora y la weá. Entonces, como que siento que los factores. Bueno, igual alguien podría decir, bueno, ellos eran pobres y algunas personas podrían idealizarlo desde la perspectiva de 1700 y decir eran rurales y tal vez tampoco cachaban que estaban viviendo una vida tal vez no tan terrible como parecía, hay discusiones al respecto, bla, bla, bla. Pero a lo que voy con ello es que en Ugetsu yo puedo entenderlo un poco más porque nosotros lo hemos comentado acá en la Pau con otras series con momentos desastrosos o cuestiones muy trágicas que... Cuando tú estás en una situación de riesgo máxima, puta, de repente perdís los estribos y eres capaz de hacer cualquier cosa. Y eso ¿Cachai? es la vida real, ni siquiera historia es. Sí, pues. En cambio, acá este compadre como que vivía en un lugar muy la raja y terminó haciéndolo igual, güey. Entonces como que lo encuentro muy cuático. Eso quería Pero comentar que la es que mayor pasa que yo diferencia. creo que era la idea de ser un granjero, creo que era lo que él le decía, como no soy grandioso. Claro. Porque en un momento de la verdad eso era como yo de verdad quiero ser alguien así. Exacto, eso. Es que él hizo en un principio también quería incluirla a ella. Como que iba a ir y iba a volver para llevársela con Pero fortuna. obviamente la ambición y Obviamente la plata y todo eso se lo lo comió. sedujo él. Eso. Bueno. Aquí continuando con la trama, ven una paloma llegar y Izu se sube al árbol y ve esta paloma y se da cuenta que es una paloma mensajera. Y abre la carta y se caga la risa porque se da cuenta que los dos príncipes de los reinos están enamorados. Y dice, por supuesto que no va a haber guerra si están enamorados, ¿cómo se van a agarrar estos dos países? Y ahí te da a entender que devuelve la nota y llega al palacio y ven a la princesa ir en un bote muy... Muy, no sé, como el retro Muy cyberpunk, por mopeada. ponerlo. Sí. Como una moto así. Y ella dice, ah, por supuesto que va Antigua la futurista. princesa a ver al príncipe. Y bueno, acá sale un puente que está, la única construcción que hay en este bosque, que dicen el bosque de las dudas. Y te muestra que el puente está, ahora sí, a punto de caerse. Y acá se encuentran los príncipes. Y ahí tienen esta conversación de que va a pasar esto, qué van a hacer. Y bueno, acá como se abrazan y todo, y ya le saca la pistola al príncipe y se pone a jugar con ella. Y dice, por favor, tienes que atraparme para obtenerla. Y yo acá me pasé otro rollo y dije, ah, la weona no cacha bien lo de las pistolas y lo Lo mata. va a matar. Y parte, sí. Y ahí Brillo. parte la historia así, vamos a verlo. Y yo como mi cerebro así. Bueno, no pasa esta parte súper romántica, tiene hasta una canción y corren como en cámara lenta. La Miriam Hernández de fondo. Sí. Ay, es como, bueno, ahí se besan y toda la cuestión, como están súper enamorados. Ochentas. Y acá, Ah, sí, igual y ahí raro le para damos. un anime, en todo caso, que se besaran en esa época. Ah, sí, po. No, y tan decididamente, como que esa cuestión Sí. como que pasa algo más adelante, Yo según yo. debo decir que a mí igual le encuentro bonita Hannah, o sea, solamente como lo digo Es muy bonita. con lo estético, o sea, igual es que era inocentona, era adolescente, no cachaba muchas las cosas que le pasaban en su vida, pero ella está en ochentas, weón, esa mecha, weón, de pelo, weón, qué hermoso. Que vuelva el pelo fluffy, porfa. Eso, gracias. ¿Puedo comentar una cosita más? Dale. Que en la reunión que había cuando encontró la paloma mensajera, el Isu, estaban decidiendo si es que apoyaban a uno o otro país también, o uno u Sí, otro de sí. los pueblos. Y ahí estaban como en la disyuntiva, y ahí se dieron cuenta, de ahí después dice Isu que no va a haber guerra porque ellos están enamorados. Pero después tienen que tomar, algunos toman partido y otros no. Se prefieren ir. Sí, pues ahí están como que se ríen de la cuestión porque son tan relax entre ellos. Y ahí están como, si nos unimos al lado equivocado, si nos unimos al que gana o pierde. Y ahí después de entrar a la reunión ven a esta chica que se llama Druid. Sí. Que ahí empieza a cachar que Druid tiene esta. Yo decía, esta es una cuestión como The Flying Dutchman, decía que ella está se enamoró de. Porque esta es una leyenda actual, real, como que anda dando vueltas por ahí. Que mucha gente la ha escuchado, se vieron Piratas del Caribe. Que ella está enamorada del capitán de una nave fantasma. Y no puede ver a una mujer hasta que pasan 10 años. Y ahí te muestran que ella va como todos los días al mar como a ver la nave. Porque ella está enamorada del capitán que ahora está es parte de. Es que también tiene que ver con eso de la ambición, porque el capitán Sí. era pareja de ella y él se fue a conducir el barco por tener una buena fortuna para el futuro, para ellos. Pero eran 10 años. Digamos, sí. Así que esta chica que lo iba a esperar, lo estuvo esperando 10 años básicamente. Eso es lo que da a entender. Y bueno, ahí hizo cuenta su fantasía sobre ganar dinero y todo. Y ahí todos empiezan a ir y de repente, entre que van caminando en la oscuridad, Marin va primero a casa. Ah, y todo esto tiene una ardilla muy preciosa. Sí, que debo decir que tiene ese diseño clásico de ardilla de anime que en algún momento se vuelve mala, o al menos mal que no se volvió mala. No, siempre fue Son preciosa. esas típicas ardillas que en algún momento se le prenden los rojos, ojos rojos y Y que lo ching. muerden. Eso. Bueno, ahí de repente Isu se separa de ella porque lo llama un soldado de paro. Y a paro le ofrece lo que Ita no le estaba ofreciendo, que era esta cosa como, te vamos a pedir algo porque tienes un talento y queremos. Y está este hombre que habíamos vi visto la parte técnica, que es como el consejero malvado, Lord Kyle. Entonces le dejan un regalo que es como una moto, la típica moto roja. Y le da como un pase para que lo reconozcan cuando llega a paro, para que le den su misión y que le van a dar lo que él quiera. Esta parte encuentro que está súper bien dirigida con el tema de la capa roja. Y como le dicen, como, y ahí es como hizo, ah, acá me van a valorar, aquí voy a cumplir mi sueño. Y yo en mi mente era como, weón, y es para como, no, pues si él solo quiere probarse a sí mismo ante otros. Vamos a decir, hacer ofensión a Norio Wakamoto, quién no. Bueno, y esta parte es muy entretenida porque él prueba la moto. Y casi se la pitea y es muy entretenida cómo está hecha esta escena. La inevitable Me escena hoverboard ochentera de anime. sí. Pero lo que le doy como merecedor es que es una escena de como él tratando de aprender a usarla, como que no es una pelea, no lo están persiguiendo, es como él cachando nomás. De Y yo hecho, creo que es el dale. primer cambio que pasa. Eso mismo. Como que realmente se va como endureciendo y es el primer cambio que él experimenta. Eso Como que es más. era. Eso quería comentar. Me adhiero completamente a tus palabras, Pau, que este es el momento donde empieza a corromperse él. De hecho, como la manera está como el pelo y un montón de cosas, cambia, lo empiezan a dibujar ligeramente diferente también. Ah, y este es lo que le viene Su animado de mirada paso. cambia. Sí. Está súper, sí. Súper bien animado. Y ahí llega de vuelta a la casa y ahí le dice a Marin lo que él quiere hacer y ahí llega lo que le había dado la reina a él, que era como una cosa, no sé qué era eso, era como una especie de tesoro por ponerlo, Sí. pero él para él no tenía ningún valor, entonces era como si comprabas ambas cosas, era como obviamente a él no le interesaba mucho más la moto, porque en el fondo todas las gracias que le estaba recibiendo era una, ¿qué es una cosa? Yo no sé qué, como un trompo, una corona, una cosa que hace Claro, un mirar que adorno, brilla. le regalaron Un un trompo adorno. chileno. Al, pero Es un está al adorno revés. muy raro, parece una torta incluso. Sí. Así que ahí está. Y ahí lo conversan. Y como que Marin está temerosa de eso. No, pues ahí ella se compara a Druid que le dice: no va a ser como Druid, no te voy a dejar esperando tanto tiempo. Así. Así, conche tu madre, ya eso. Y te muestra una druid como para proyectar que está esperando cerca del mar. Ah, para mí seguía siendo súper críptico toda esa weá Sí. de la nave De la fantasma, nave. sí. O Sí. sea, Que estaba me entre. encanta que haya sido No, así. la raja, entendía que era como una suerte de metáfora de la muerte y todo ese tema, pero hasta qué punto, hasta ese punto de la película no cachaba, entonces todo era muy bacano, ¿eh? Bueno, acá en medio de la noche Iso se levanta, se viste y todo. Y acá, bueno, típico que le hacen un cambio de diseño como en la ropa. Y se pone una chaqueta y como que ya el vibe del personaje es otra cosa. Es otro cabro ahora. Y ahí, bueno, Marin le regala un cuchillo porque le dice como acuérdate de esto por si pasa algo. Yo me enteré de algo de esta escena. Me enteré de un detalle. ¿Te acuerdas que le estaba comentando que está, bueno, está basado en un cuento de esos unos Atari, pero habían hecho una novela de Windaria? Y de ahí hicieron después de la novela hicieron la película. Me Película. enteré que la novela. No creo que. Bueno, de hecho, ni siquiera sé si la novela está en otro idioma que no sea japonés, así que. Me enteré que la novela, lo que le regala Marin, no es un cuchillo. Lo que le regala Izu son ramas de Windaria. Le regala ramas de Windaria para que no se olvide de dónde viene y de ella y de todo eso. Que creo que se lo cambiaron a un cuchillo porque se dieron cuenta que. Después viene esa escena donde está esta chica que intenta matar a Izu cuando están acostados, ¿se acuerdan? Entonces Sí. intentaron darle como más vuelta de acción con el tema del cuchillo. Originalmente lo que le regalaba eran ramas de Windaria. Un cambio como extraño, la verdad, pero bueno. Sí. Es que yo creo que igual podría haberlo hecho porque podría haberse resuelto esa escena sin eso, pero yo creo que a la larga yo no sé si las ramas de Windaria duran, por ejemplo, no sé. O sea, Igual sí. lo cambiaron a un vínculo con ella, yo creo. Sí, creo que hubiera sido más bonito lo de las ramas, pero creo que lo cambió el cuchillo más que nada para darle más hincapié a la acción, ¿eh? Bueno, por eso. Y acá ella le dice, te voy a esperar para siempre. Y ahí se separan. Y bueno, pues si cumple, ya ella se espera para siempre. Yes. Y aquí parte el viaje de la Separo. Y luego Paro es la cagada, pero mala cagada. Está como que todos los soldados están borrachos, están todos durmiendo. Y ahí el príncipe le tira una piedra a uno y le dice, oye, dispara un cañón. Y de hecho el uniforme de Jill es como ya de Lord Malvado, es como del jefe de los malos ya. De un mal RPG. Sí, lo es, con la capa grande y el cuello levantado así. Y los Y ahí soldados mientras lo están valiendo haciendo, callampa. como que sí, vos sí están mal entrenados y todo, y al final causa una explosión gigantesca, y como que todos como están durmiendo, Empiezan todos como, oh, nos están invadiendo de ISO y se empiezan a atacar entre ellos. No sé si es un desastre. Para mí esta escena es como de milicos de Otomo, man. Sí, la verdad es que sí. Oye, y justo llega ISO, le aplastan la moto, dando a entender que no tiene cómo volver como cómodamente. Y le muestra como su llave como al gallo que está en el tanque y como que todos están como, ah, ya, bueno, te llevo. Y entre que va avanzando, va cachando como el tipo de ciudad que es. Y de repente el tipo se baja, le deja la llave y le dice, ya, sigue yendo tú al palacio. Y se va a meter como un burdel así. Chao, nos vemos. Y le deja el tanque, pues, así como filón. Y ahí Jill le va a decir a su padre, no estamos en condición de pelear una guerra. Entonces yo decía, que es este extremo de una ciudad que ha estado siempre como preparada para la guerra, al punto de que nadie valora nada así como de su vida, así. Y por otro lado tienes otro reino que jamás ha estado en guerra. Uh-huh. Igual creo que hay crítica social también de Yuyama y amigos. Y él le dice, no, todo esto como que hablamos de las batallas y las glorias del pasado, no hay nada. Y el padre está como... Y todo este conflicto está dado porque el padre es como, no, es que Dios ha dictaminado que Paro siempre tenemos que conquistar. O sea, no tiene ninguna... Y como que les da envidia que el otro pueblo tenga como buenos recursos, no sé, es como que da a entender que no tiene ningún sentido esta guerra, no tiene base, no tiene ninguna razón real. Es la típica crítica como promilitarista, muy clásica de los monos chinos de Japón de esa época. Sí. Y bueno, ahí obviamente Iso no tiene ni idea cómo llegar al palacio y llega a un lugar donde hay gente como refugiados. Y como que todos le empiezan a decir, como que él está metido en este, no, si el ministro a mí me pidió esto, y todos están como neachados, como que él quieren puro pegar, la verdad. Sí. Así que ahí él queda como, esto aumenta simplemente del resentimiento que él tiene por tratar de demostrar, porque tiene como un objeto físico, de que efectivamente sí fue invitado para y que lo valoran. Yo creo que esa es su gran obsesión. Y para mí este es el momento donde cachaba de que ya la película no iba a ser de acción a acción, porque si hubiera sido de acción a acción, estoy seguro que en esa situación hubiera conocido un amigo. O hubiese peleado, hubiese sido súper cool. También. Pero grabado. No pelea. Sí. Y bueno, acá empiezan los entrenamientos de guerra en Ita. Y es como todo tan jovial, tiene como uniformes bonitos, pero se nota la diferencia tecnológica. Como que tienen lanzas, tienen flechas, el otro lado tiene tanques y pistolas. Se peleaban con ballestas nomás, es lo único que tenían. Sí. Y ahí están, levantan ahí a Hanas, entre medio que está todo esto preparativo, dice a la madre, me quiero casar con el príncipe. Y como que todos están como, no confiamos en esto porque no va a resultar, como que no creemos que valga la pena intentar esto, porque nos traicionaron. Y está como, ¿por qué quieren tanta guerra? Y yo decía en este momento, todavía hay un paso en que estos como príncipes, como amantes, podrían resolver la situación. Y ahí va este como globo que armaron en Ita para probarlo. Y el globo sigue flotando hasta llegar como hasta Windaria, que este pueblo que está entre medio, y demuestran a estos como pilotos de avión tipo caza de Paro, y están copeteándose mientras están manejando aviones, pues. Y se empieza una pelea aérea, y el final, solo sin entrar en detalle, es una batalla ridícula porque todos mueren. Yo voy a tomarme acá la voz de decir que esto puede ser una pasada de rollo mío, porque no he leído ninguna fuente que diga esto, pero cuando yo vi esta escena ahora, no cuando la vi la primera vez, o cuando la vi ahora, igual es cierto que puede que decía como esta típica crítica, puede ser de Yuyama o del escritor, no sé, de que tiene que mucho que ver con Japón en la Segunda Guerra, esta weá de vamos a mandar a estos weones que están como que ya no tienen ni siquiera con qué pelear, weón, pero es como, no, vamos a ganar, uy, y los mandan a morir, weón. Pensé mucho en eso, weón. Pensé mucho como en esa weá de destruir la inocencia y las vidas de gente, weón. También pensé eso. Como que te topáis con la realidad. Y Y eso pasaría para Ita, porque los otros gallos era como, ah, por fin voy a poder probar el avión así. Y los otros gallos también son unos imbéciles. Entonces, de hecho, si lo pensáis bien, donde realmente queda la cagada de verdad, donde ya la guerra entra a ser un verdadero conflicto, es porque básicamente sin querer una de las naves del enemigo se estrella kamikaze contra el globo. Ni eso, le disparan al piloto y el piloto muere estando en dirección el auto hacia el globo. Claro. Sí. Y ahí choca y por eso todos mueren. Te llega una flecha al medio del ojo, así. De CGC. No, y de acá y te empezás a dar cuenta para dónde va la película realmente. Era como, como que todo este build-up se convierte en, wow, va a quedar la embarrada. Y ahí empiezan a ver los aldeanos que se van a tener que ir. Sí, ahí como que Saki se dio cuenta que la guerra iba en serio. Sí. Y ahí aparece otra persona que, ay, no me acuerdo el nombre, pero él aparece un momento nomás. Y le dice a Marin, tenemos que irnos porque esto se va a convertir en campo de batalla para lo que está ocurriendo. Y ella le dice, no, yo voy a esperar acá. Y ahí te das cuenta que este otro chico tenía sentimientos por ella. Sí. Pero como que... Pero ahí como que es como, no hay nada que hacer, pues se va. Sí, literalmente lo que le está diciendo es, vente conmigo. Sí. Y bueno, ahí siguen viendo el tema de los aviones en el otro, aterriza el avión que queda porque sobrevivió uno, y aterriza tan mal que queda la zorra, se echa a perder todo el tren de aterrizaje. Que va más encima, eso también es como parte como de los malentendidos y el desastre como sin intenciones de Windaria como película, weón. Todos los desastres son como puras weas que podrían haberse solucionado, o son puros cagazos, así como, no, un weón chocó, y sin creer, justo chocó en la peor parte con gasolina y destruyó todo y murieron 1000 personas. Y es como, no, esto es un ataque del otro lado. Y es como, weón, no. Y acá lo que va pasando el rey es que no voy a tomar las cartas en el asunto del rey. Y se encuentra con Jill en el pasillo. Y Jill le dice, voy a detener esto. Y entre la discusión que están teniendo, el padre saca la espada y se enfrentan. Y se da que Jill mata al padre. Se mata a su papá. Y este es como el gran momento en que no hay vuelta atrás, porque Jill, por un tema de culpa y de como que ahora carga con todo el pueblo, con todo su reino, no puede volver atrás, tiene que continuar con la batalla. Pero esa escena es como extraña en una parte, porque cuando el... ¿Cómo se llama? ¿El príncipe? Va a matar al o sea, el papá va a matar al príncipe, como que el mismo rey da vuelta a la espada. Y después, como que hace, cuando se acerca el príncipe hacia él, como que se entierra la espada él mismo. Va a entender como que el hijo lo mató, pero no lo mató. ¿Tú estás diciendo que lo hizo, que se suicidó así como intencionalmente? Lo hizo a propósito para que él llevara la rienda de su país. No lo había pensado guerra. De esa manera. No sé si se dan cuenta, hay una escena que gira como la espada. Y no se nota que el príncipe, el Jiru, haga algo para que dé vuelta esa espada. Como que el mismo rey lo hizo. Y porque a mí me pareció casi como un accidente, como esas cosas cuando estás como solo sosteniendo algo y la persona como que se tropieza y se cae y muere. O sea, es que eso pensaba que había sido... O sea, son como estos ataques como que ninguna de la intención de los dos era matarse, pero si tú me estás contando de esto, no me había dado cuenta, la verdad, si es así, o qué guático. Sí, bueno, no fue una muerte intencionada. De vuelta al cuchillo y ahí... Porque yo estoy segura que él no quería matarlo. No, o sea, ninguno de los dos quería matarse, pero yo pensaba que simplemente había sido como... Puta, se pelearon nomás y pasó esta cuestión y chao. Pero si tú dices que el rey al final se suicida para que quede la cagada y pase todo, igual es que brígido. Para que él guíe a su pueblo a la guerra. Lo mismo brígido. Pasa al otro lado. O sea, pasa algo muy similar al otro lado. Bueno. Y de ahí viene, al final se ven los dos. No sé, aquí viene la aquí es cuando parte la peor parte de toda la... como el final de la película hasta el clímax. Es como acá es el principio al final. Porque desde aquí no hay vuelta atrás, ninguna. Yo lo veo así. Porque hasta antes de esto creo que había solución. Sí. No, y de hecho el contacto entre ellos dos de la princesa y el príncipe podía haber ocurrido, pero acá matan a Q, el pájaro. Tipo también matan a la no, pues ahí también, no, por eso digo, como que no tiene cómo comunicarse, y si ese mensaje hubiese llegado, Y probablemente también se hubiese detenido todo, pero no llega y ocurre esto también. Porque probablemente él podría haber matado al padre, y si él no hubiese ido a la batalla y hubiese alcanzado ese mensaje, no hubiese pasado nada de lo que sigue después. Eso creo yo. Eso Entonces ahí él por fin hizo como que llega a la puerta del palacio y los guardias como que le empiezan a disparar, como que se ríen de él. Y eso es porque son una mierda nomás como ejército. sí. Y acá pasa el justo Cuco pasa volando y le empiezan a disparar por diversión. Y acá pensaba, no sé, como que cae la paloma y justo está pasando Isu recoge la paloma y voilà. Y no, pues la paloma desaparece en un líquido como color rojo y chao, cagó, pues va. Sí, súper brígido. Es como un petróleo así. Un Sí, líquido o viscoso y algo se hunde. denso. Igual les cuento que es Sí. como un choque de temática visual. No sé si habrá sido la intención artística, pero eso de que como era en Windaria y tal, y bueno, pasaba por eso. Y de paso también está en nuestro otro pueblo que era hermoso y limpio y la weá. Al final la paloma termina muriendo así como en la contaminación misma, así. Sí, no, sí, es como esto no tiene, no hay salvación de esto, así yo lo veo. Y acá como a Isu de nuevo la habían como rechazado y ve como la cómo es la ciudad y como todo el mundo lo ignora, yo creo que es eso. Porque yo decía, yo a este punto me habría devuelto a mi casa. Chao, Chao, nos vemos. no me salí de ahí, es como no voy a demostrar mi punto. Y ahí a Hannah se da cuenta que el mensaje no ha llegado de Cuckoo, tampoco, porque nunca llegó lo que ella mandó, así mismo nunca lo que de Jill pudo llegar. Y aquí va el ejército al campo y se van moviendo los dos ejércitos y entre medio la reina de Ita se desmaya. Y ahí se tiene que ir todo el pueblo de Saki. Y Marin sigue esperando ahí. Y acá, como le tenía que ocurrir, el ejército de Paro tiene que pasar por el bosque de las dudas. Y acá empieza esta parte que Hayama había mencionado antes, que hay como un ataque psicológico acá. Claro. Como que al avanzar por el bosque van apareciendo fantasmas que se van materializando. Sí, Y como que la los gente que soldados se... tenía como el alma mala, o sea, tenía como ansias de lucha, ¿no? O había hecho algo malo en la vida, y como que se le aparecían los fantasmas. ¿Cachaste cuando fueron el príncipe, el Jiro y la Natsu, no salieron esos Que fantasmas? son ilusiones. No voy tampoco a la gente de, y no voy la gente de Ita tampoco los veía. No, solamente la gente que conocemos cometió como una especie de error o tiene la alma oscura o van a la guerra, como pasó en este caso. Porque Sí. también los vio Iritsu, también vio los fantasmas. Sí. No voy, ahora él empieza a verlo porque, por ejemplo, ahora ahí va cachando que Isu está, o sea, Jill está realmente decidido a llevar a cabo esta guerra porque cuando tratan de escapar sus soldados los matas. Dice, si escapáis te va a matar. Y ahí entre medio aparecen los soldados de Ita y se empiezan a atacar. Y ahí como que se van camuflando con las ilusiones y todo. Sí. Pero al final, por la superioridad tecnológica que tiene Paro, simplemente arrasan y ya pasan el bosque. Y ahí la mamá muere nomás. La mamá de Ahanas. Sí. Y le da como un ataque Y ahí Ahanas. de ansiedad, Sí, sí. ahí cuando. Sí, como que no. Es que y sigo pensando como que la señora tomó. Hizo una guerra que quizás ya no esperaba que fuera a ocurrir. Y bueno, ahí Ahanas tomándole la mano a la madre, como que solo con la mirada entiende cómo tengo que hacer esto. Así que Ahanas toma la responsabilidad. Y por otra parte, Isu por fin llega al palacio de Paro, a la corte, y le viene le mandan su misión. Sí. Y ahí Isu parte de vuelta, como él conoce el área, como que llega de una manera como porque no podían conocer, tampoco se puede meter el ejército por ahí, la verdad. Y vamos Y ahí va encima, cachando. disculpa, y vamos encima lo mandan a hacer literalmente lo contrario que había hecho antes. Tipo, lo mandan a abrir la puerta del mar para hundir Ita. Y bueno, Sí, acá sí. no quiero entrar en detalles de la batalla, pero es bien crudo cómo está narrado, porque es como. Y es triste, porque este es como este pueblo como medio inexperto versus estos tanques, pero como los dos son pésimos ejércitos. no va bien esto. Y al final Jill ve a Hannah a lo lejos y ahí cachan que solamente vuelven al bosque para poder hablar. Voy a hacer un comentario muy nada que ver y mega random. Mega random. Pero ahora que volví a ver esto, igual me acordaba, pero ahora que volví a ver esto para Otaku y Nochoso, esta batalla me acuerdo tanto, episodio 1 de Star Wars, esa pelea ordinaria que tienen ahí la Federación con... Ay, con... Ah, con estos monos que sale... ¿Con Naboo? Con, sí, con Naboo, sí, en Naboo. Está chacha esa pelea, sorry. Saludos. Sí. Bueno, ahí están mostrando como Iso está completamente endurecido, como que engaña completamente al viejito y él va y suelta el agua. Y le dice, y todos están refugiando como en una iglesia, que era como el lugar más alto del pueblo. Sí. Y acá el ejército no está cachando nada porque no hay nadie en el pueblo, te da a entender que como que todo el mundo se refugia y no hay nadie. Y ahí en la conversación entre Jill y Hannah, se empiezan a dar cuenta de como que fueron traicionados según ellos, pero gradualmente mientras conversan y hablan como del amor que se tienen y todo, se empiezan a dar cuenta de que no hay nada que puedan hacer, como que los dos no pueden dimitir de sus posiciones y lo que está hecho ya está hecho. Y acá por otra parte vas viendo que Ita se va inundando de una manera irreversible, como que aunque cerraron la puerta no hay como salvar al reino. No, la ciudad queda completamente empieza a romper destruida. Todo. Sí, no hay vuelta atrás con lo hecho en Ita. Y Pau, igual debo decir que te saltaste una escena igual importante. ¿Cuál? Que de hecho yo había, después me di cuenta leyendo en internet que había gente que no se dio cuenta y yo dije así como, wow, que a Marín le cae en la casa un bazucazo, sí. Hace un tanquetazo y muere. Están llegando hartos bombardeos. No lo había notado porque yo hasta hace un momento ya estaba como en un árbol esperando, po. No, estaba dentro de la casa. Estaba dentro de la casa y le cae el tanque, la dispara y destruye la casa. Como que yo te juro que esa parte yo la había tomado como demostración de destrucción nomás. Es que no la había gastado. ¿Sabes qué? No te culpo, Pau, porque me he dado cuenta de internet. Mucha gente no se dio cuenta de que la habían matado en ese momento. Porque para mí eso de que la habían matado, para mí era una cuestión que se sabía al final. O sea, tampoco la película te lo hacen, o sea, no te lo dejan claro, te se ve que se le cae un que puede ser o puede que no. Claro, eso, puede que sí, puede que no, podría, pero puede no. Sí, pero eso, pero muere ella. Ella muere. Sí. Bueno, y acá ellos se encuentran en este puente que está a medio derrumbar, y ahí mientras está reflexionando sobre el estado en el que están, a Hannah casi se cae y el príncipe la salva. Y ahí es como que terrible porque todavía se aman. Y ahí a Hannah toma la decisión, lo mata a él y se mata a ella. Y ahí dije como, ahí fue la parte como muy... Porque yo todavía pensaba que se hablaban y veía una... Se podía arreglar parte del asunto. Todavía pueden hacer algo, porque no están los padres por último y no, pues. Aquí caga todo. Decía una frase que no iban a tener un lugar a donde ir. Porque no, ninguno porque de los lados que iban a ir era hacer un lugar totalmente diferente. Sí. Así que por eso se mataba. Igual yo también tengo una otra lectura, tal vez esto sea como muy secundario, pero también estaba como ese peso que, no sé si ustedes se acuerdan, que este malo que hace Norio Wakamoto, el que tiene la boca tapada, había dicho directamente que también estaba haciendo toda esta cuestión porque estaba obsesionado con ella, o si quería quedarse con ella. Sí, pues, de hecho le decía, no, hemos, me acuerdo de una escena que decía, hemos ganado la victoria y hemos ganado un reino, decía el rey, y él agrega, y no, y hemos ganado algo mejor que eso, hemos ganado una chica hermosa. De verdad, tiene razón. Entonces tal vez como de la presión del futuro que le depara a ella, también con ese weón es como una mezcla de mil cosas. Sí, como que había demás. Yo lo que veía era que como la batalla ya había aburrido y todo, como que no veían tampoco cómo enmendarlo. Era como estas cuestiones de como suicidios por amor, casi, lo que ella hizo. Fue como no veo otra manera de vivir. Porque honestamente yo a Jill sí lo veía viviendo con eso, pero a Hannah Como que siento que por la manera en que creció y todo no era posible, como que lo No, procesara correctamente. nada más tenía 16 años también, sí. Como que Sí. también una cosa ahí como también de inocencia y de falta de vida nomás, como que le faltan más madurez, muchas cosas, entonces tomó la decisión, pues se suicidó. Bueno, mató a este loco que se suicidó, que es lo más brígido. Sí. Chivo. Así que bueno, acá la batalla continúa y al final no queda nada. Se destruyen los dos ejércitos. Y en el paso, Ita es destruido completamente por el agua. Después como que aparece algo que era, lo encontré súper raro, que decía como que aparece una vista de paro con fuegos artificiales como en celebración. Y aparece la reina que queda en paro. Y ahí dan a entender que no saben qué pasó con Jill. Y te dicen que esos fuegos artificiales son de Izu, que está teniendo como unas fiestas brígidas todo el rato. Era Y dice que ya multimillonario. 3 meses carreteando, sí. No voy a este weón que aparece ahora, es otro, se está fumando opio, hay carrete, está con otra galla. Y al final decide. Habían pasado como 3 semanas o 3 meses, no recuerdo. 3 meses habían Tres pasado. meses. Sí. Y él está en otra, él estaba feliz porque aparentemente yo creo que él creía que había logrado lo que él deseaba, su sueño, entre comillas. Estaba cumpliendo sus sueños, que como le estaba comentando, esa diferencia con Uketsu Monogatari igual me choca, porque lo encuentro como más brígido, porque él no era infeliz en Windaria. No. En cambio, en Uketsu Monogatari este loco estaba en pobreza extrema y la weá, entonces como que otro choque para mí. Entonces fue como, yo lo encontré que esto, pero yo pensaba que se iba a cansar, pero al final cuando mandan a matarlo está con esta chica que lo, esta especie de consorte que se llama Charlene. Y bueno, está como de Charlene y como obtuvo mujeres, lo obtuvo todo, etcétera. Y ahí Charlene lo trata de matar. Sí, cuando está en la cama. Y ahí sí, ahí se pelean porque ella es como, en el final ella le responde al ministro. Y ahí entre medio que se está tratando de defender de ella, encuentra el cuchillo que le había dado Marín, perdón. Y escapa finalmente. Porque el ejército también lo quiere matar. O sea, al final Y ahí encuentra la increíble. idea era que siempre lo utilizaron, siempre lo manipularon y al final Chico. dijeron, no, o sea, es que ya le dimos 3 meses Ya no de quiero. felicidad, matémoslo, listo, suficiente. Sí. Fue como ya mucho. Y ahí él como que escapa, vuelve, y supongo que lo único que se le ocurre es volver a Saki. Y vuelve a través del río, y como el río lo lleva a Ita, porque Ita desemboca el río, ahí en la noche se da cuenta de lo que hizo. Es cual. Creo que hasta ese instante él nunca había como caído en cuenta de que destruyó un reino completo con lo que Sí, hizo. no había dimensionado lo que había producido. Esa ilustración es súper cuática, Sí. güey. Cuando iba en Y el la escena que. bote, cuando iba en el bote aparecen las La almas alma. del príncipe, sí, de Jiru y Anatsu. Aparecen las Acá almas en el creo que. puente. Nos persiguen Sí, porque una esta es la bestia. parte donde por fin se entiende que eran esos pájaros rojos. Porque yo pensé que era algo que se recolectaba, pero en realidad en la catedral, como casi todo el pueblo que quedaba murió en la catedral, sale una bandada de aves rojas de la catedral y ahí él se da cuenta de que mató a toda esa gente. De hecho, el sonido de esta escena es muy escalofriante y ni siquiera tiene que explicarlo, yo lo encontré muy, muy frígida esta escena. Y ahí él corre y tropezándose se corta un poco con el cuchillo y de repente se acuerda de Marín, casualmente. Perdón por decirlo así, pero es que es como, Sí, bueno, sí. no, no puede ser así. Sí, es verdad. Es verdad, la weá. Y ahí vuelve va caminando como a la casa y se empieza a dar cuenta que está los vestigios de la guerra y encuentra la casa y se encuentra con la ardillita. Y la casa está para la cagada. Y dentro, cuando ella llega, se prende una luz y sale Marín. Y él como que se trata de ir porque ella está como, yo también estaría, menos mal que le dio vergüenza a este desgraciado. Sí, le da vergüenza. Porque, chico, ahí le da vergüenza porque dice que se olvidó de la promesa. Sí, de hecho le iba a confesar lo que había hecho. Sí. Y ahí le dice que lo único que le queda era eso. Y ella decía, yo solamente quería haber cumplido mi promesa. Y él estaba como, él pensó que no había sobrevivido la guerra y era como, ¿por qué me dijo esta cuestión? Porque se había ido todo. Y ahora le dice, ahora me puedo ir, porque tiene que hablar con la nave fantasma. Y ahí ella se convierte, se va volando y es un Un ave, porque había muerto. fantasma Se y una había quedado lacrena, esperando. Sí, se había una quedado lacrena de la esperando nave. nomás. Sí. Así que va, ella, el alma de Marin va volando hacia el mar y él va corriendo también. Sí, la escena es como trágica y bonita al mismo tiempo. Sí. Y es súper folclórica, como les digo yo, como de estas historias de yokai, japo. Al final, ella era un fantasma. Ah, Sí. sí. No sé si quieran, esto lo puedo editar, incluso que les cuente lo que pasa en Ugetsu. Sí. Vale. Sí. Pau, ¿sí? Sí, dale, sí. Les voy a contar un poquito nada más y un pequeño detalle de lo que pasa en Ugetsu. Igual, Ya. si quieren adelantar adelante en un minuto, porque vean la película es la zorra, es maravillosa. Es una de mis primeras favoritas, de hecho, de la vida. Es demasiado buena. Él se encuentra con. Es la misma historia, pero en Japón feudal. Y al final él se encuentra con ella y le dice, ah, bacán, cabe destacar de que en la película, por lo menos, no sé si en el cuento original, pero en la película, como bueno, pasan un montón de weas, pero nunca te dan como la idea de que ella había muerto en una guerra, en la wea así, ¿cachai? El personaje de Marín. Pero la diferencia es que acá como que es un encuentro y se abrazan y dicen, ya, te doy la promesa y la wea y chao. En cambio, en Ugetsu Monogatari, cuando llega, ella está y dice, oh, volviste, qué bacán. Le da de comer, lo ayuda, se abrazan y la weá es que duermen. Y la cuestión es que duermen juntos y en la mañana siguiente se despierta y ella no está. Y de ahí, cuando sale, se encuentra con una persona así como que le dice, oye, oh, qué bueno que volviste, la weá, sí, vivo, mi señora no sé dónde está. Tu señora no, si tu señora murió. Está bueno. Yo lo encuentro esa versión más terrible porque al final, al menos acá, como que él indirectamente como que se logra disculpar y todo y despedir, pero en la otra no tiene. Es mucho más Que terrible, creo que esa encuentro parte yo. de decirle así como no, tu señora murió, lo reemplazaron por esta conversación con Druid. Sí, esta Sí. conversación con Druid es brígida. Porque ahí él como ve que Marin se va allá, porque ahí se da cuenta como en realidad lo que yo quería era esto. Y lo que le empieza a decir, le grita al capitán, voy a tomar tu lugar como el capitán. Y yo me quedo para poder quedarme con Marin. Y ahí Druid le dice, no, porque a él le faltan 6 meses y en 6 meses va a poder volver. Y va a poder volver a pisar la tierra. Porque ella todavía estaba ahí y era acuático porque decía como ella también sobrevivió o no. Y ella le dijo, no, yo estoy acá y voy a esperar para siempre. Y ella cumple este rol de esta leyenda que existe en estos lugares, de esta figura que se convierte en piedra esperando al amado para siempre. Y ahí muestran a Druid convertida en piedra de esperar. Y ahí él dice, voy a esperar medio año. Y me voy a convertir en capitán para poder estar con Marin. Y ahí él como que tiene que ver qué hacer consigo mismo durante todo ese tiempo. Y ahí va a llorar al árbol de La Windaria. Windaria. Se ve la luz pasar a través del árbol. Y el árbol sigue exactamente igual que antes. Y ahí termina la película. Manso final, Y parte loco. esta canción. Sí. Como que siento que mostrar el árbol así era como que nuestras vidas son muy pequeñas. Eso es lo que me entender. Sí, yo también. Entiendo más o menos que. Bueno, eso también, como digo, una lección de vida. El buen aprendió a la mala, el cagazo que se mandó. Y ver que puede, cómo arreglar, pero eso no. La historia no te dice qué hace al final. Simplemente se manda ese cagazo y se encuentra con Marín, y Marín fue fiel hasta el final, pues, hasta el final final. Que eso es lo fantasmal, lo yukai, que de hecho sé que han habido otra adaptación, incluso que hasta a veces como más, como de metió en el terror del tema de Ugetsu Monogatari. Pero la historia en general termina en una tragedia súper brígida, pero también Es que, pucha, obviamente el año 2023 es decir, puta, Marín, date cuenta, así como este, un culiao, obviamente, pero habla de errores y de malentendidos en la vida que se dan nomás, pues. Simplemente no le importó lo que pasó, simplemente lo esperó hasta el final, weón. Y al final puede descansar en paz. Mira, para mí, ahora que estamos terminando, la película es la raja, es súper buena, pero cuando la volví a ver ya con post Ugetsu Monogatari, fue como un choque positivo y negativo al mismo tiempo, porque la primera vez que la vi fue así como, oh, qué genio estos huevones, y después me di cuenta que claro, se habían basado en un cuento, ¿cachai? Pero por otro lado, la vuelta que le dieron para hacerla diferente a Ugetsu Monogatari es súper bacán, weón. Sí. A mí personalmente igual me duele caleta el hecho de que el weón no haya sido como esta reacción frente a vida de mierda, sino que el loco no simplemente no se había dado cuenta de que él ya era feliz antes. Él lo tenía todo. Pero hay muchas historias que son así, que es como que no lo sabía porque creen que los lujos de algún tipo son lo que ellos creen y no. Claro. Como que no es un tropo inusual. Pero creo que esto es una de las veces como más cuática que lo he visto porque no tiene. Porque normalmente se da que puede volver y acá no tiene a dónde volver y eso lo encuentro muy terrible. Sí, es súper cuático. Es súper, súper cuático. No sé en qué puto momento acá el Máser dijo: sí, esto sería una maravillosa película para darla con Robotech y sus amigos. La verdad, no sé qué pasó ahí. Bueno, estamos claros de que probablemente no tan conocidos no va a ser la última vez que nos reúna eso, porque, por ejemplo, si hablamos de Megazone 23, todas esas weas, ni vamos a tener que hablar de todas esas tonteras de nuevo. Pero no sé en qué momento se ha ocurrido decir como, sí, esto podría ser perfecto, porque si bien Streamline Pictures después la sacó una versión más decente, entre comillas, esto es de esa época en que estaban como obligados a editar porque estaban pensando en la tele. Sí. Entonces podría ser esas cuestiones, pero bueno, en fin, yo por lo menos me alegro que la hayas visto, Spy, la hayas visto original, Toñito, porque es la raja, ¿no? Sí, ¿no? Esa escena de la Marín cuando se convirtió en pájaro, no, cuando la vi la original, ahí se me cayeron una lágrima. De hecho, ¿sabes qué? Porque como yo no la vi, igual cacho un poco, ¿queréis contarnos cómo lo hicieron en la de Calmase, en Había Una Vez? En Calmase, que el final no lo recuerdo también, me acuerdo de la druida, que la hacían, que se había vuelto loca porque había tomado agua de contaminada de paro, imagínate. Tengo una que... No, y en la final, no recuerdo muy bien el final de Windaria de Calmase, si no te podría dar como el paralelismo de eso, porque no la volví a ver después de ver la original. Pero lo que sé es que nunca se dio a entender que ella estaba esperando a su amado, que era el capitán del barco Phantom, de la nave Phantom. No. Era como la loca que andaba dando vueltas, como la llorona. Y debo decir que para mí una de las genialidades mayores de la película es lo del barco fantasma, ¿no? Porque nunca nunca lo explican, simplemente una representación de la muerte junto con la ave roja, con estos espíritus que eran como aves rojas. Sí. Y está súper bien bacán porque es como los locos se sentaron y dijeron, bueno, ¿no? Estamos en 1985-6 y los monos chinos, ¿qué está de moda? Están de moda los robots y los mechas y la weá, y tenemos esta historia folclórica que, ¿qué hacemos? Transformémosle una nave, pues, weón. Hagamos toda esta metáfora en una nave espacial. Y está súper bien hecha, weón. La encuentro así muy, muy bello, weón. Sí, súper bonito. A mí todo me gustó de la película. De todo. Desde los diseños, la música. La música es la raja, por la chucha. Estar escuchando acá de fondo mientras hablamos de ella. Que te enojabas con el compadre. O sea, al final era como... Era humano al final. Te puedes enojar con lo que hizo, pero era como que fue seducido por el sueño que tenía él al final. Son lecciones de vida. Son lecciones, bueno, también mezclado con que a los japoneses les encanta la weá paranormal con fantasma, weón. Entonces, como tiene toda esa cosa encima, weón. Es una versión de Ugetsu, bueno, particularmente de ese cuento de Ugetsu Monogatari, muy decente, weón. Muy bacán. Ahora, si quería entrar así como a la compararía, era salir el compadre con Boina que va a la Blondie, estamos claritos, a la Normandie, weón. y te va a decir así como, compadre, no, lo que pasa es que tenéis que ver la película de los 50 porque sabe infinitamente mejor y la weá, y es como, ya, bacán, pero son dos historias, o sea, son la misma historia pero contada de manera radicalmente diferente. Y cuento que está súper bien hecho acá, funciona súper bien. Pero también acepto de que a veces hay ciertas cosas de la dirección de este compadre que como que siento, es súper bueno, es bacán, pero ahí hay un no sé qué, y de repente me dice que tal vez podría haber sido mejor, pero se lo atribuyo tal vez a que faltó plata, algunas cosas, no sé, como que hay un par de cosas, realmente digo que tal vez podría haber sido diferente, pero en general la película es súper buena. Sí, no estoy de acuerdo contigo. Hay algunas escenas que se nota, no sé si bajó el presupuesto o la animación, pero muy leve, así, muy, muy Yo leve. de ese tracker de cine que participo, la mayor crítica de mucha gente, que yo no la compartía tanto, y había gente que decía, no, es que este weón, como que, bueno, ahora es un director famoso por Pokémon. Pero como que decían, no, este compadre como que le falta la chispeza de otros directores de la época, como que le falta algo. Puede que sea cierto, pero el compadre igual hizo una excelente pega. De hecho, hay mucha gente que dice que esta es la mejor película de Kunihiro Yuyama. Junto con la de Gosho Gun, man, que esa película es muy bacán, pero para entenderla hay que ver la serie, man. Sí. Es como cuando con la Pau hemos tenido esta tranca de que quiere ver Beautiful Dreamer y tiene que ver un poco Urusei Yatsura para entenderla. Pero el problema es que creo que Urusei Yatsura no es para mí. Ahí no lo No sé qué sé. puede ser. Ahí no lo sé. Sí, no sé. Es como... Eso. ¿Tú qué opinas, Pau? Estoy cerrando esto. Yo encuentro que es una película que se podría ver a la chucha en la narración y creo que acotó súper bien. Yo creo que es como la cuota justa como de terrible y de la información que dio. Yo encuentro que me gusta que fuera acotada Una eso. tragedia la historia. Sí. Pero creo lo que disfruto mucho es que te da para uno como espectador como procesarlo uno. Me encanta que no te diga todo. Por eso decía que no me gusta que haya un narrador en la otra versión. Porque me quita como ese viaje. Sí. Hay varias películas, es una cuestión de opinión muy personal, pero hay varias películas que yo de repente veo que tienen narradores y digo, ay, si no tuvieran narrador sería mucho mejor. Sí, es verdad. Y Sí. así que yo te entiendo perfectamente, Pablo. Así que estoy como perfecto con que sea así. A mí me gustó mucho, la verdad. Bacán. Muy También bien. no tenía como, no tenía grandes expectativas más de lo que le habían comentado, pero no era como una expectativa, sino es bacán, ni tampoco esperaba que fuera mala, sino que pensé que iba a tener como más referencias como a, como me ha pasado con otras series, que cuando digo, como, ah, de acá viene todo esto. Ah, claro. Pero creo que es de esta, pero de esta serie no es necesariamente así. No, no. Creo que no fue de esa forma. Bueno, para que te quite el mío encima por la comparativa, esta película no se parece en nada a Leda. No en nada. No, Solamente los no, no. diseños de personajes nomás, pero el resto no, es otra cosa, nada que ver. Por si acaso. Sí, creo que era. Bacán que te haya gustado. Para mí una película que yo sabía que decía así. Vale la pena hablarle y vamos a decirlo ya a hablar con Toñito. Qué bacán. Sí. No, gracias. Ah, sí. Quiero cerrar con el último detalle antes de leer los saludos, porque es de lo técnico, pero lo quise dejar al final porque si no era el manso spoiler. Lo quería dejar a este punto. Me enteré, para Otaku no Choto, que originalmente esta película no se iba a llamar Windaria. Esta película se iba a llamar Promise. Se iba a llamar Promise en inglés. En esta, la versión japonesa se iba a llamar Promise. Promesa. Y no lo hicieron porque el nombre está registrado por una aseguradora, así como una empresa de fondos ¿En serio? mutuos, así. Sí. Pues, ¿sabéis qué? A mí me gusta Windaria. El cuento A mí igual. me prefiero mucho más el nombre. Y además que siento que Promise Sí. igual te spoilea un poco algunas cosas. Sí. Sí, yo también prefiero que se llame solo Windaria. Pero eso, La se iba a leyenda. llamar Promise. Y si quedó con gusto a poco, el juego de Nintendo DS lo espera. Es un Fushigi Dungeon común y corriente, pero con Isu. Aunque anda a saber si está común y corriente, al final se manda más a cagar al final. Who knows? No, no lo he jugado. Bueno, nunca salió de Japón, así que está solamente japonés. Pero bueno, igual es un fuchino dungeon, así que podéis puro machar el A y pegar combo y tirar magia y estar al otro lado, así que da lo mismo. Eso. Yo creo que vamos a los saludos, ¿les parece? ¿Ya? Vamos a los hermosos saludos. Primero tengo los saludos de Twitter bonito. Primero tengo saludos de adivinen quién, po. ¿A mí? De Seiscadito, sí, un grande. Abrazo, amigo. Que dice, la ubicaba pero nunca la vi. Es lenta y me desesperaba su ritmo. Mira, ahí tenía uno. Y los comenté que era posible. Pero cuando vemos lo inepto y mediocre que es el ejército de paros, todo se va a la chucha súper rápido y se vuelve más ágil. ¡Todos me caen mal! solo empaticé con Marín y lo más destacable es su mensaje trágico. Los quiero mucho. ¡Todos me caen mal! ¡Qué terrible! Bueno, gracias, Cicado, como siempre, por apoyar tan mucho en escucharnos. Besitos. Después viene Jorge Bleck, que dice, qué gran película, la vi hace poco en YouTube, después de que tú me la nombraste en tu stream. Yo hace mucho tiempo atrás en los bienes de Pichín, ahí que hago en Twitch, véanme, chichín. Salió esos comentarios de películas de anime que habían dado la televisión chilena alguna vez, y hoy le comenté a Jorge que habían dado Windaria y no la cachaba, y la vio cuando se lo comenté. Bacán, grande cosa. Dice, creo que era porque la habían dado en la TV abierta en los 90 y no caché. Y dije, no puede ser como cresta, se me pasó. En fin, me gustó mucho ese final, me dejó paloli. Saludos. Saludos, Jorge. Me parece, es una reacción correcta. Sí, una reacción correcta. Saludos, Jorge. Y tengo al gran chip, el gran chip que dice... nada como ver esta película en Canal 13 a las 11 y media de la mañana y no entender nada. Me encanta. Dice, me dejaba para la cagada cuando el protagonista recorría de vuelta y estaban todos finados. Mira, ahí tiró el mazo spoiler en los comentarios. Saludos, Chip. Sí, está bien, está bien. Es que insisto, bueno, Chip es más grande que yo, debe tener como 43, 4 años aproximadamente. Y la debe haber visto súper chico también, pues, entonces, rígido. Eso. Saludos, Chip. Un grande. Y eso es lo que tengo en Twitter. Yo tengo solo uno en Instagram, que es de Lopi, que dice, recuerdo haberla visto en Canal 3 un sábado en la tarde después del Profesor Rosa. Chucha. Igual que Lensman. Y como no recordaba mucho, la busqué años más tarde para descargar. Y luego de ver la original, y según lo que recuerdo que la vi en 13, solo puedo decir que te maldigo a Harmony Ball hasta el último día de mi vida. Pucha, es que... Bueno, voy a cerrar este podcast diciendo que como yo no he visto la Harmony Gold, en realidad no tengo nada que decir, pero los comentarios que he leído es que es como... No la veo ahí. Yo no lo voy a intentar siquiera. Porque, caché que Robotech, ya puedo entender la creatividad de calmarse de querer mezclar tres series, ya es como que ya, ok. Pero por ejemplo, yo me acuerdo, la que sí vi con Chimare fue Megazón 23, Robotech la película, y fue como, oh my fucking god, man. ¿Qué hicieron acá? Esa hueá sí que es horrible. Así que, bueno, una vez más los gringos pasándolo como el foro con el anime. Aunque también puedo cerrar diciendo que la película de Estados Unidos igual es súper querida, porque es la misma historia que Robotech. Abrió esta imagen de que el anime era mucho más que simple bonito y que había estas historias más complejas. Porque si bien está cortada la versión de Harmony Gold, igual es brígida la película. Así que... Sí. Mantiene la esencia. Así que sí, se entiende. Bueno, fue una peliculaza, que estoy muy contento que haya estado nuevamente contigo, no te ha conocido solo, Toñito. Muchas gracias. No, a ustedes, gracias por la invitación. Ustedes saben. Estamos dispuestos siempre a hablar de monos antiguos. Saludos a todos los que me conocen. Eso. me iría mucho tiempo, no sé, siempre se me quedaría alguien en el tintero, pero todos los amigos que me conocen y gracias por escuchar. Y que sigan escuchando los programas de Otaku no Shows. Gracias, bien amigo. Bien interesante. Sí, señor. Eso. Oye, el próximo episodio de Otaku no Shows se viene terrible. Brigidors va a estar cuático. Porque como estaba dando pistas, vamos a volver a hablar de una serie que dieron acá en la tele. En Chilito, en los 90. Y llegó el día de revelarlo. Señoras y señores, el próximo episodio será Hayama Pau y Lalaru presentan Magic Knight Rider. Vamos a hablar de la carrera mágica del próximo episodio de Otaku no Shows. Guerreras mágicas, sí. ¡La guerrera mágica! ¡Qué desastre! ¡Qué crimen de guerra ese opening! No, sí. Y el original es demasiado bueno. Yurusei Gai Negai es uno de mis openings favoritos de los 90, y lo que hicieron en el doblaje latino, que es la misma gente de Conan. Bueno, vamos a estar conversándolo. Cuando dije que le iban a dar en el 9, nadie me creía. Bueno, hay historias más cuáticas todavía. Eso, vamos a estar con la Lalo, ya lo revelé, así que lo vamos a pasar súper bien en otro episodio, ¿no es cierto, Pau? Excelente. Sí, ahí nos vemos. Eso, como siempre, un gustazo. Nos estamos viendo en el próximo episodio de Otaku no Shows. Igual, muchas gracias, chicos. Chao, Lin, piri, piri, piri. Chao, que estén bien. Buenas noches. There is no way.